Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Constelación Commodore, de la Hora de Commodore, la número 10, un número bien redondo, y es una ocasión bien redonda la que vamos a tener esta ocasión de contar con un montón de invitados, de buenos amigos, porque vamos a hacer una preview, vamos a ver lo que nos espera y nos acontece la semana que viene. Está ya aquí al lado, así es que hay que prepararlo todo, hay que saber qué es lo que va a haber. Vamos a empezar, venga, que hay mucho que contar. Y bueno, empezamos con las presentaciones, a ver, aquí. Empezamos con las presentaciones, muy buenas noches, primero a todos los que estáis en directo, viéndonos, escuchándonos. Bienvenidos a esta décima entrega de la Hora de Commodore. Vamos a ver si los pongo, activo el chat, porque de momento ahora no les estaréis oyendo, ahora ya sí. Vamos a ponerlo más bajo todavía. A ver, permitidme un segundo, así. Muy buenas noches, en primer lugar, a la mente lógica aquí, un poquito detrás de esto. Buenas noches, Canseco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luismi. Prósperas y largas noches, como siempre. Muy bien, encantado de que estés aquí. La verdad que no te puedo agradecer lo suficiente que me acompañes estos directos y bueno, pues conmigo que repases un poco la actualidad y que demos un poco de caña aquí a los comodores, a los amigas. Pero contamos con más gente, ¿verdad, Canseco? Contamos con más gente. A ver, vamos a empezar, por ejemplo, como los tengo yo aquí, de derecha a izquierda. Tenemos a el Xuxo. Xuxo, ¿qué tal? Buenas. No está. Está con el mute. Yo creo que lo hace aposta. Es muy propio de eso. ¡Ey! Buenas, ya está. Ahora. Ya estoy aquí, ¿me oís? No, oye, no, sí. Eso que decías... ¿Cuál? Que yo no lo veo muy claro tampoco, porque... Pues ha dicho, o sea, hola. La Carmen Lomana no es, para mí no es MILF. O sea, hay que poner el límite de la edad. O sea, hay un momento ya está en el que no... ¿Que estamos en directo? Sí, sí, diría yo que sí, sí. Hostia, tío, avisad, tío, llevamos una hora aquí en el... Estamos en directo y no me avisáis. Ay, bueno. Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches. Pero también contamos con Iván del Tentáculo Púrpura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Me hace mucha ilusión estar en directo aquí contigo. Igualmente, porque yo creo que no hemos tenido la ocasión de estar en... No sé, sí, nos hemos conocido en persona, claro, pero sí, así pues, a través de chat, YouTube, etcétera, no hemos tenido ocasión. Así es que, pues nada. Poco a poco. Encantado, y además de contar contigo y que nos cuentes todo lo que tienes ahí preparado y, bueno... Tú y todos los demás, claro. Sí, cosita de todos, sí. Con muchas ganas. Ya ves. Muchas ganas, y con, ¿no?, ganas que pase ya, ¿eh? Ganas que pase. También ya, que pase. No, sí, ¿eh? Vale. Bueno, y también contamos... Muchas gracias, Iván, muchas gracias. También contamos con Raúl de Pixel Mansion. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Luismi, ¿cómo estás? Pues nada, aquí encantado también otra vez de contar contigo. Hacía también un montón que no tocaba alternar. A ver, pues, si. Dime. Como el sexo una vez al año, o sea que está bien. Bueno, a ver si puede ser alguna más, porque es que si no se queda uno descontento, ¿no? Porque es que una vez al año sabe a poco. Bueno, nos cansamos, somos mayores también, ¿eh? No te creas. Eso también es verdad. Mejor cantidad, o sea, calidad que cantidad, calidad, ¿no? Calidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Seguros de eso? Sí, poco. Y encima se nos va olvidando. Se nos va olvidando, sí. Perdemos la magia, sí. Y también contamos con Sikus de Game Museum. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sikus. Buenas. Bueno, también muchas gracias por estar aquí y también con muchas ganas, ¿no? Ya de que empiece y de que acabe, igual que Iván, ¿no? Bueno, para que acabe no, porque al final acabas disfrutando, pero sí que ganas de que llegue ya, de que salga como salga. Sí. Mira, y disfrutarlo. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues ya estamos todos, no sé si vendrá a aparecer alguien más, pero bueno, ahí está la... Ya iremos viéndolo a lo largo de la noche. Vamos en primer lugar a repasar las noticias así más destacadas que ha habido lugar a lo largo de la última semana. Por cierto, antes de empezar, desde que se me olvide, los últimos dos días, que la gente estaba como desesperada, pero bueno, que no ha habido retrodiario, ¿qué haces? No, hombre, a ver si... Yo hago una especie de telediario, para los que no lo escuchéis ahora por primera vez y tal, una especie de telediario todas las mañanas a las 7 de la mañana con las noticias de Commodore y de Amiga, mientras estoy aquí con el café, que siempre me lo tomo frío. Y nada, en 15 minutos pues repaso las noticias. Pero ha habido un par de días seguidos que no ha habido noticias así destacable, ¿no? Y claro, la gente estaba ya desesperada. ¿Qué pasa? ¿Que no hay noticias? ¿Qué? O sea, ¿se ha destruido el mundo? No, hombre, no. Pero pasa que no hay noticias, simplemente. Es que no, vosotros tranquilos, que no pasa nada. Todo sigue igual, Apple sigue haciendo sus cosillas, Microsoft también, Commodore no sabemos si volverá algún día, Amiga tampoco, pues bueno, ya estamos. En fin, vamos a ello, a empezar con el repaso. Canseco, a ver, ayúdame, ¿cuál es la primera noticia? Porque tengo aquí un poco de todo tachado y no me entero ahora mismo cuál es la primera. Pues nada, en principio empezamos con software de Amiga y yo destacaría la segunda, la de Sprites, Bobs y otras criaturas mágicas. El Blitter, tercera parte. Vale. Más que nada porque es eso, el hecho de que haya gente que todavía se dedica a enseñar a otros o intentarlo, porque ya sabemos, ¿no?, que uno aprende si quiere, pues tiene mucho mérito, básicamente. Uh-huh. Bueno, un tutorial que está haciendo nuestro amigo Fernando, y que ya lleva pues bastantes entregas, ¿no? Esta es la quinta. La tercera, hablando sobre el Blitter, que es una parte compleja que al principio se entiende bien, ¿no? Que hace copia y pega de imagen de trozos de memoria de un lugar a otro de la memoria, ¿no? Y de la pantalla. Pero claro, luego te empiezas al intríngulis de los sprites y todo esto y ya es un poco más complejo, pero Fer lo explica muy bien, que para eso es el rincón de Fer for Dummies, ¿no? Pues sí. Y bueno, y aparte de eso, pues sí, si algún invitado quiere decir algo, si saben cómo se programa una Amiga o algo parecido. Luca, ¿no? ¿Luca? Aquí estoy, perdonad, ¿eh? Es que me he pasado con las cervezas, tío. Se me ha ido la boca, mano. Que... Ay, wow, pues mira... Es de vino blanco. Eso cantaban los toreros muertos. Son los momentos para que el Sikus nos explique cómo se cambia una room de una Amiga 500. Vete a cagar ahí el tren. Una gote. Os comento, porque esta es nuestra noticia, ya que estáis dando noticias. Sí. Nuestra noticia es que Sikus ha comprado una Gotek para la Amiga 500 y no le funciona. Pero es que encima se ha comprado la ROM, la Kickstarter, la 3.1, ¿vale? Y tampoco le funciona. Joder. Pues ya raro, ¿no? Pues, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este hombre? De verdad. Bueno, y es que me descojono. Así te era amigo, cabrón. No sé si me lo vendiste. Esto es mierda. ¿Y ahora qué puede ser? La misma Gote que esté igual chunga. ¿Verdad? Yo qué sé. Joder. Pero ¿a quién le has preguntado? ¿A quién le has preguntado para que te ayuden esto? Se me salta la lágrima. Así está. Se me vendió la amiga. Se cuesta podre por dentro. Lo abro y está ahí. Pero nadie tiene conocimientos para que te ayude, ¿o? Yo qué sé. Joder. Pues nada, en la explora, bueno, de Commodore. Eso iba a decir, seguro que saldrá alguien ahí al rejate. Y te lo vendió Lucas, seguro. Sí, me lo vendió Lucas, de dos coñas. Siempre lo vendió, cabrón. El pedido lo hizo él. El Iván asienta porque lo sabe que sí. ¿Cuánto? La mía va así, así, ¿eh? No te creas. Yo creo que es culpa de Luca. No, sí, vamos, y encima se carga el transformador también. Le pega la pata. Vaya, es verdad. Este Luca no sabe qué hacer ya. Luca, defiéndete, va. Pero a ver, tío, ¿cómo te quedas transformado? No entiendo. Si te caes al suelo, se jodió. La noticia real es que a dos semanas de Explora Commodore es cuando nos empiezan a fallar las máquinas, los componentes, donde resulta, bueno, es un drama, ¿sabes? Pasamos de tener 35 máquinas a tener 30. O sea, es una cosa increíble. Claro. Están todas metidas en vete a saber dónde, las sacas, las empiezas a probar y claro, ahí salen todas las arañas, se escapan todas de ahí de la fuente de alimentación del Commodore, ¿no? Salen ahí y que estaban ahí tan calentitas, ¿no? En Amstrad. También. Muy de Amstrad, sí, de Amstrad, de todo lo que mueve, todos los eventos de Amstrad, sí. Nos quiere abandonar, se rumorea aquí en la prensa, de aquí se rumorea. O sea que la rumorología está activa entonces, bueno. La rumorología está activa de que Luca cualquier día se pasa a Amstrad Eterna. Ya veo, ya. ¡No! Bueno chicos, vamos a pasar a otra cosa mariposa, a ver. ¿Cuál sería la siguiente? Que de verdad que no, es que no estoy viendo todo tachado. Yo no sé qué me has hecho, Canseco. Me has puesto tachado aquí todo. Tú me has pedido censura, pues yo te doy censura. A ver, venga. La siguiente sería un poco que se sale de la onda, pero bueno. Sería la de Retro Raspberry Pi. Las carcasas para Raspberry Pi estilo retro. RetroPiCases.com. Que nada, que me hizo mucha gracia porque es eso. Como últimamente hay mucha gente usando estos cacharros, estas placas para eso, para emulación y demás, pues estas carcasas vienen que ni pintadas, aunque eso sí, un poco carillas. Sí, quizá un poco caras, ¿no? La de Amiga es un pelín más barata, pero porque lleva algún tiempo más en esta especie de tienda, ¿no? En activo. Las que han salido últimas han sido la de Big 20 y la de Commodore 64, y por eso, claro, están ahí con un poco más de precio, pero no dejan de estar muy chulas, la verdad. Y seguro que como estas habrá más, De 4, justamente. Ah, que tienes una ahí de ese tipo. Sí, o esta. Pasa que esta veo que es el. Ah, vale, es que a mí me suena más barata porque esta veo que tiene LED y la mía no tiene LED. Esta tiene LED, sí, ahí en el. Lo que es eso, la bombillita, ¿no? Del LED rojo, pues ahí le conectas a la Raspberry, tiene un cablecito interior y de ahí sale el encendido para que se vea ahí que. Bueno, una decoración ahí un poco chula. La mía se ve por la rendija y bueno, que ya veré que explora como de la llevaré la carcasa con, o sea, la Raspberry Pi con la carcasa de como 64. No sé, guapo. Sí. Oh, sí. Pues la tengo yo igual, pero si me valió la mitad de precio, me valió la mitad en otra tienda y pasa que no tiene la bombillita, ya está. O sea, se ve por la rendija, porque está el único que se ve. ¿Qué estamos viendo ahí, Iván? ¿Una mini NES o cuál es? Es una carcasa de Raspberry Pi. Ajá. Raspberry Pi, está aquí. Raspberry Pi. Hecha con piezas de Lego. Ah, sí, verdad, sí. Me la hizo un ¿Lego? Colega que está muy metido en el mundillo de Lego. Y fue un regalito y realmente está muy bien. El mismo colega la revisó. Y estuvimos cambiando piezas para mejorarla un poquito, para que se aguantara, porque si no se rompía bastante, viendo vídeos de YouTube, y muy chula quedó, y con la tapita ahí. Okay. Hola. Además, esa textura de piezas de Lego parece también como de las naves de la Guerra de las Galaxias, pero de las que utilizaron de molde, ¿sabes? Que como tenían esas protuberancias así... Pues así da como esa sensación, ¿no? Sí. Qué chulo. No. Hola. Y es muy sencillita, ¿eh? Realmente, y hostia, y si lo sumas con piezas es bastante barato. Barato por ser Lego, que es más caro que la tinta impresora, pero pero sí. No, claro, y si lo haces contente ni te cuento lo caro que es con la especulación. Hostia, claro. Pues ahí yo lo intenté, pero no tengo suficientes piezas. Ah, pues yo sí que lo intenté. Mira, espera. Opa. Yo lo hice simplemente para protección. Hice una caja. Aquí dentro está la 1. Y es cutre, pero es efectivo. Y si se cae al suelo, no. se puede volver a montar, ¿no? Sí. Y la Raspberry también. Y la cajita de y la de metaquilato, que esto costó 3 euros o 4, con ventilador incluido. No, sí, la verdad que hay cada cosa, que es que si te pones a mirar, de verdad, que es que empezarías a picotear ahí como si fuera, estuvieras en el Corte Inglés o en cualquier centro comercial, ¿no? Y venga, al saco, pum, pum. Espectacular. Buenas noches a todos los que vais entrando en el chat, que no estoy ahora comentando ni nada, pero buenas noches a todos. Hay dos chicos. Hay uno en blanco y negro. Ah, sí, verdad, hay doble. Debemos doble. Será con gafas estas virtuales, ¿no? Ah, vale, ya está. Ya ha vuelto. Vale. Pues pasamos a otra y ¿cuál sería? Eventos, sí, ¿no? La del aniversario de Retro Entre Amigos, que hace 5 años ya que llevan haciendo el podcast. Vale. Y entreteniéndonos, porque la verdad es que comparado con este, nosotros somos unos osos. O sea, esta gente sí que tiene humor y sabe cómo desplegar sus armas, que se suele decir. Bueno, la verdad que 5 años... son muchos años, son más años de los que parecen, son más de 4 y menos de 6, ojo, eso para empezar. Pero no, a ver, en serio, que son 5 años que hay que irlos contando, joder, que son muchas horas ahí. Vale, se lo pasan bien, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que estar ahí detrás y... Bueno, no es un programa, eso también hay que decirlo, que sea de investigación ahí como los hemos podido hacer aquí, pero hay que hacerlo, y hay que juntarse toda la gente que se junta ahí, que son un montón, pues bastantes años han estado que casi no han cambiado. En los últimos tiempos sí, han estado cambiando un poquito más, pero ha habido muchos años que han estado casi todos, o sea, es tremendo. Así que felicidades por nuestra parte, pero imagino que por todos vosotros también, ¿no? A ver, ¿alguno? ¿Comentar algo de esto? ¿De Retro Entre Amigos? Sí, claro, sí. Si queréis comentar... Si lo seguís el programa, si no... Yo qué sé, igual no lo seguís tampoco. A mí a veces me ha comentado cosas del programa. Yo no, de verdad, lo siento, pero no lo sigo demasiado. Vale. No, a ver, es que... aquí hay tantas alternativas en el tema del retro, sí, que es que es imposible seguir todo. Es imposible. No, también, ¿verdad? Yo solo diría que después de 5 años haciendo un podcast habitualmente, yo creo que lo mínimo que podemos hacer, aparte de felicitarlos, es entre todos hacerles un fuerte aplauso, ¿no? Vamos a aplaudir todos, vamos, venga. ¡Bien! Venga. ¡Bravo! Esta vez no me habéis dejado solo, esta vez, cabrones. Que la última sí que me dejaste por aplaudir, no me acuerdo. Era por solo de solidaridad. La verdad es que es un trabajazo importante, hombre. No, y tanto. No, y además también todo el trabajo que tiene de fondo, que claro, aparte de lo que es el podcast, que se reúnen ahí pues una vez al mes, etcétera, pero ellos se reúnen más veces y hacen sus campeonatillos internos y sus reuniones internas, y aparte están detrás de lo de Retropixel Málaga, que ya no sé si llevan ya 2 o 3 ediciones, me parece. O sea que es tremendo. Pues 2 ediciones. Ah, sí, porque se tuvieron que cambiar el nombre y eso. Ah, sí. Pues, o sea, tremendo. Y como vosotros mejor que nadie sabéis, todo el trabajo que hay detrás de movilizar todo esto de los eventos, pues es meritorio. Ahora que dices esto de Retropixel, os digo una cosa. Estoy enamorado del último póster que hicieron la gente de Retropixel para el 2017. Es una pasada. Además, se lo dije por redes sociales, etcétera. Y encuentro que no sé quién les hace los... Y desde la cuenta de Explora también se hizo algún comentario, porque no sé quién hace los carteles, pero son espectaculares. Sí, la verdad, muy chulo. No me acordaba, le estoy buscando ahora. Y muy, muy chulo. Hacía estilo pues carcasa de juego de Atari 2600. Espectacular, muy, muy chulo. Ah, hostia, es verdad, tío. Había uno que era una moneda de 25 pesetas, que también ponía algo, pero no eran de estos, ¿no? Eran... No, esos es de los que están en... Ay. ¿Qué eran de Andalucía? No, ¿sabes lo que fuiste tú, Raúl? ¿Cómo se llama? Los que están en... Ah, de los baños, coño. Hostia, pero me estoy mirando la moneda. El vintage. Eso está. El de Retro Alba. A ver. El de Retro Alba también están chulos, pero el último que hicieron, espectacular. Hostia, sí. Street Fighter, el de Lucas. El de Lucas. El de Monkey Island. Sí, exacto. Hostia, la montaña. Espectacular. Sí, que sale Larry, que sale el submarino, sí. Sale Indiana Jones y Guybrush. Guybrush Threepwood. Correcto. Sí, no recuerdo mal, sí. El mono de tres cabezas. Últimamente... Sí, el mono de tres cabezas, es verdad, en el submarino, sí. Hostia, no me acuerdo de tanto, pero últimamente estamos viendo unos pósters que son acojonantes, la verdad. El de los dragones ese, ¿no? También. Amstrad Eterno. Venga, ya es que estamos, venga, Amstrad Eterno. Perdón. ¿Qué ha sido? Ah, el de los dragones este. No, hombre, esa reunión también está muy chula, hombre. Tengo que admitir que yo fui y me lo pasé bastante bien. Yo fui un ratito también, estuvo bien. No lo puedo mostrar ahora, se me descarga. Bueno. ¿A dónde? Vamos a TTR, no. Ya lo sabes. Ah, hostia, pues yo me lo perdí, tú. Ah, yo sí, me lo perdí por motivos de fuerza muy mayor, porque tenía el niño... Al niño bastante, bastante jodido. Y al final no fue nada. Pero me dijeron que muy bien. Y es importante además que haya ido bien y que de este tipo de evento se acabe consolidando. No hay tanto. Muy bien. Venga, pues a por otra, venga. Bueno, pues pasamos ya a otra de juegos de Amiga o relacionados con Amiga. Y en este caso es el Open Titus para Morphos OS. Que es un engine que se reescribió para que pudiera funcionar en cualquier sistema operativo moderno, como Linux, Mac, Windows. Y ahora en este caso, pues lo han portado a MorphOS y ya podrán disfrutar de este juego que supongo que recordará mucha gente, ¿no? Pues yo sí le jugué muchísimo y es uno de los que más me gustaban. Había que buscar ahí debajo de las piedras, y nunca mejor dicho, muchas veces habitaciones ocultas. Y mucho de plataformeo. Y el problema del juego este era que era demasiado rápido el lobo, el Titus. Y claro, era muchas veces incontrolable. Enseguida te aparecía un enemigo, salías a toda velocidad, te chocabas contra él, en fin. Un poquito incontrolable, pero lo que es plataformeo y buscar habitaciones ocultas, eso estaba chulo. Oye, que en cambio un perro, si no recuerdo mal, no era un perro, era una guineo. ¿Cómo se llama? Un zorro, sí. O una zorra, no sé. No sé qué era, pero un zorro. ¿Cuánto monta? Una de las coño, cosas. Se llama Titus definido. Sí. Zorro. ¿Cómo? Titus the Fox. Ah, tío, un poco de cultura, tío. Hostia, es verdad, Titus the Fox, es verdad. Titus the Fox. Coño, que estaba para PC Fox, también, que se lo había jugado en PC. Sí. No, y además tiene una versión, bueno, ya que estamos, pues una versión muy curiosa que, claro, este está hecho por la gente de Titus, franceses, y en principio el juego que sacaron no era Titus the Fox con su mascota, sino era con un humorista que era muy famoso allí en Francia en aquel momento, el chiquito de entonces, supongo, el chiquito francés, que resulta que se llama Mokhtar, y era un tío que era francés, pero se ponía turbante y hacía como que era árabe, ¿no? Y debía ser como en plan membrillo, tonto, en fin, o algo así. No sé porque no he visto nada, pero creo que es algo de eso. Y nada, era muy famoso y le hicieron un juego. Y lo único que hicieron para la versión internacional es cambiar el protagonista de Mokhtar, le cambiaron por la mascota de Titus. Y todo el mundo le conoce como Titus, pero el juego original es el de Mokhtar, el francés. Pues antiguamente era muy habitual, ¿no? En cualquier plataforma, quiero decir, ¿no? cambiar simplemente el personaje, mantener todo lo que es el resto. A veces sí, a veces sí, sí, sí. Sí, lo hacía todo el mundo y lo siguen haciendo. Al fin y al cabo, como se suele decir, todo es un remix. Sí, señor. Vale, ¿qué nos queda? Y sí, ahora pasaríamos a la siguiente, de juegos de Commodore 64. Empezando, bueno, el único que he destacado es el Dark Destroyer 2117. Que es un juego hecho, en principio, me parece que si no recuerdo mal, por Richard Bayliss, mismamente. Y que creo que no estaba, que no sé si es SEUC o lo había hecho este en ensamblador o algo así. Vamos, que tiene una... Igual tiene un poco de las dos cosas. Imaginar que va a estar bien. Sí. Igual tiene un poco de las dos cosas porque ya sabes que él lo que suele hacer muchas veces luego es hacer modificaciones y ahí mete trocitos de ensamblador al código de SEUC y sale con cosas extras. Siempre. Este sí que es SEUC, sí. Bueno, podemos echar un vistazo por aquí. Vamos a echar un vistazo por aquí. Ese quizá ha sido el juego más destacado. Ha habido un par de cosas más. Los juegos estos de 10... no, ¿eso ha sido esta semana o la semana pasada? Los juegos de Basic de 10 líneas. Sí, creo que fue la semana pasada, si no recuerdo mal. Y nada, sí, tiene una pinta... Estoy buscando la portada de un juego de Commodore que yo tenía, que salía que era un cazador y un perro, puede ser. Que salía como... Hostia. Tengo mucha rabia que no acordarme. Mierda. ¿Alguna pista? De que iba por eso. Como sabéis tanto del tema, yo ya aprovecho. Ya, no me acuerdo. ¿Alguna pista, Raúl? Ya. Salía así como algo de campo, ¿sabes? Yo creo que era un cazador, creo. Juraría que era un perro de caza. Hostia, juraría, ¿eh? Cuando ha dicho lo del Titus de Fox, ha venido un flash, pero no era un zorro, yo creo que era un perro. Y era muy mítico, era de los míticos, ¿eh? Y tenía un nombre así, va a ser larguillo, no era típico de mascota ni nada como el título. Hombre, cazador y perro es el Duck Hunt, ¿no? No, ya te voy a decir. Es broma. Pero no recuerdo ahora, me da mucha rabia, ¿eh? Porque... Mira, puede ser ese que dice Celia y Fox Fights Back. Mira, vamos a buscar por aquí. A ver. Fox. Hostia, sí que me suena cuando has dicho eso. Fight Back. A mí me suena, no recuerdo ahora mismo. Sí, pues mira, puede ser. Crack, a ver. No creo. No lo encuentro, a ver. Fox Fight Me, sí señor. Joder, el Celi es un crack. El Celi es un crack. Qué crack, este tío yo lo tenía. Y ahora me ha venido, cuando ha dicho lo del título, de verdad me ha venido. ¡Ah, qué grande! Ah, sí que era un zorro, claro. No era un cazador, sí que era un cazador. Qué grande. Y mira que es Clon Master. Está bien, ¿no? Yo no recordaba este de mi infancia. Y hostia, no sé, recuerdo un bastante. Bueno, o razonablemente bueno. O es yo tema zoofilia no lo toco, ¿eh? Es que veo aquí que te estás como masturbando, ¿sabes? Sí, me estoy masturbando bien. Oh. Mira el zorro, míralo. Un poco de orden, hombre, en las pajillas. Ay, bueno, hostia, pues nada, que el juego de antes. Tío, o sea, sí. Me estás contando. Venga, digan seco. Venga, a ver si terminamos esta parte y vamos al grano. Venga. Que el juego que habíamos puesto antes del ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Dark no sé qué. Dark Destroyer. Pues eso, que se ve que usa SEUC Redux. Que, vamos, que tiene bastante más código metido que un juego hecho con el SEUC y unas cuantas líneas de ensamblador o Pocket. Uh-huh. O sea, que está usando un engine entero nuevo, básicamente. O sea, eso le permite, por ejemplo, lo de que cuando dispara la bala hacia el enemigo, en vez de ir hacia cualquier lado, en una dirección concreta y cosas así. o que los enemigos peten a la vez, vaya. En vez de petar uno por uno a las partes. Opa. Y nada, y después de este pasaríamos al Gunfight versión 1.10. Ah, vale. Y es que, bueno, como se puede ver en el enlace de CSDB que ahora mostrará Luis Miss. Bueno, mira, voy a poner el de Plus 4, ala. Sí, por ejemplo, el de Plus 4, porque total ha salido para el Commodore 64, el 128. Efectivamente. Que se puede jugar en 40 o 80 columnas, que se ve de lujo, por lo menos en el emulador. Y la versión de Plus 4 también, sí. Y en este caso pues han hecho mejoras, como por ejemplo que la pantalla de carga ahora es más comodoriana, con colores más vivos y demás. Y bueno, y otra serie de cambios que le han hecho para que funcione mejor. Y que no, sobre todo en la fase en la que vas a disparar al pistolero, que no sea demasiado rápido, porque si no es que no te da tiempo a darle. Bueno, tiene un par de cosas y detalles interesantes, sobre todo la versión de Commodore 128, ¿no? Porque por lo visto todo lo que es la parte del chip del VDC, que está tan, que sigue siendo todavía misterioso, ¿no? O poco explorado. Bueno, sí, más bien los segundos. O poco explotado también, se puede decir. Porque, claro, no hubo nada apenas ahí que se hiciera para ese chip del Commodore 128, que era pues bastante potente. Pero, claro, no hubo tiempo, estaban los 16 bits encima, bueno, mil razones. No, es que salió el mismo año en Amiga, o sea que mucha atención se la llevó ese ordenador el año que salió. Sí. Y el resto de usuarios, a ver, tuvo sus usuarios, porque de todas formas se ve que vendieron 4 o 6 millones, según a quien le preguntes, pero más que nada se usaron para oficina. O sea, no era para... Los juegos eran algo secundario, se podría decir. Quizás por eso no tuvo tanta atención. Y de todas formas, como tenía el modo 64, pues tampoco tenía mucho sentido programar para la 128. Pues sí. No había mercado, porque prácticamente la gente que tenía como el 128 lo que hacía era poner el Go 64 y ponerse a jugar en modo 64, pues tampoco... Sí, no. La mayoría seguramente lo usaría por usar el Geos, el entorno gráfico este que tenía, sí, que salió en el 85. Y ahí en el 128 seguro que funcionaba mucho mejor que en el 64, por ejemplo. Y bueno, y para eso, básicamente. Muy bien. Imagino que lo usarían. Vale, pues con esto ya veis que no ha sido una semana muy... No sé, ha sido tranquila, la verdad. Yo creo que ha habido más cosas, evidentemente. Ha habido otros juegos también que han salido. Pero quizá esto que esta censura que ha hecho Canseco, pues estoy bastante de acuerdo con ella. Realmente no ha habido mucha más historia. Sí, bueno. Si acaso... Solo faltaría una. A ver, me gustaría meter de última hora, más que nada, que es la revista de KNA Plus. Ah, sí. Que he puesto antes, se me había saltado, es verdad. Sí, no pasa nada, hombre. Aquí está. Que más que nada, está chulísima la revista. Es una revista polaca que últimamente... Bueno, me parece que si no recuerdo mal, desde el principio la traducen en inglés. Que es de agradecer, por lo menos. Sí. Se entiende mejor. Y una de las, sobre todo me ha interesado porque es eso, hablan de la Seus Compo 2016 y comentan cada uno de los juegos, incluyendo el mío, y nada, que sobre todo las entrevistas que hacen a Trevor Dickinson y a John Haré y a otra gente que era de la escena o que sigue estando en la escena, de Commodore, de 8 bits o de la Amiga y demás. Trevor Dickinson de Aeon Technologies, John Hare de... ya se me ha olvidado. Iba a salir aquí como de listo y se me ha olvidado el nombre de la compañía en la que estaba John Hare. Team 17. Sí, estaba yo viendo por ahí. Sensible Software, ¿no? Sí, eso es. Vale. Y Thomas Henrich ahora mismo no sé ahora mismo quién es. Pero bueno, una revista de todas estas que están saliendo en formato digital que están muy muy interesantes. Sí, bueno, y ahora que desde el número 6 lo sacan en papel, que ya veremos si sacan la versión inglesa, que estaría bien. Pero de momento ya se ha visto la polaca imprimida. Vale. O sea que a partir de ahora será digital y papel. Que no se diga que no cubren todos los aspectos. gusta. Ok, pues nada, con esto... Bueno, sí, yo creo que lo hemos comentado la semana pasada, pero aunque sea un poco repetir, es que me gustaría saber la opinión de en el chat de la gente. A ver si encuentro la noticia. Ah, esto. Es que a mí me llama la atención que se esté gastando, entre comillas, tiempo en hacer estas conversiones de juegos de Amiga en CD a disco duro. Y sale por ahí. Vale. Simplemente comentarlo, a ver qué parece a la gente. Hombre, que todo está bien, ¿no? Todo está bien, pero es que si no tienes una Amiga original, pues realmente no. La diferencia es mínima. Vale, sí, seguramente irá más rápido la carga y todo esto, pero... Pero vamos, no más. A no ser que mejoren algo más, pero no es el caso. Mejoren, parchen, etcétera, pero no es el caso. Fin. Bueno, lo dejo ahí para ver qué opináis ahí, o si queréis opinar vosotros aquí, en Raúl, Iván, Luso, Sikus, pero bueno. Yo sí, perdona, pero soy más como un espectador que como participante. Que sí, que sí. Me flipa bastante y estoy aquí escuchando y no... Perfecto. Aprende mucho, Sí, tío. Pues nada, pues con esto entonces terminamos. A ver si alguien lo quiere comentar por el chat, pues que lo comente, luego lo hablamos. Y si no, pues nada, venga, vamos a empezar entonces con Explora Commodore. Ay. Y vamos al lío. Pero bueno, ya por lo menos las noticias más destacadas nos las hemos quitado de encima. Y ya vamos al asunto principal que nos trae hoy. Vamos a ver, ¿qué rayos es eso, Iván? ¿Qué es eso? Está la foto de Luca. Lo principal, Luismi, es si vienes tú o no. Sí, que sí, hombre, sí, cómo no. Eso me faltaría. Vale, sí, vale, es que a mí no me informan estos cabrones, no me informan. Ah, vale. Sí, podrías adelantarnos tú mismo lo que vas a hacer, ¿no? Es que hasta ahora ha sido secreto, ¿no? Hasta ahora ha sido secreto. Bueno, ya sabéis que estoy haciendo por las mañanas este retrodiario, ¿no? De noticias de Commodore, pues pensad que va a ser algo por ahí. Es que no quiero contar mucho para que sea sorpresa, porque si lo cuento ya se quita un poco la sorpresa. Pero sí que es verdad que los dos primeros años se fueron en plan un poco seriote, ¿no? De lo que, por ejemplo, el primero me parece que fue... si no recuerdo mal, ir recordando todos los modelos que hubo de Commodore en la primera vez que estuve allí, el primer podcast que hice presencial allí. El segundo fue lo de Súbete al tren de Commodore, que hablaba un poco de presente, pasado y futuro, ¿no? De Commodore. Y este es... Va un poquito por ahí, pero va a estar en plan retrodiario, en plan noticias, ¿no? Pero con mucho humor, espero que funcione bien la pantalla, porque va a ser fundamental. Y nada, con Canseco como copresentador. Y así... ¿Has tirado un palito barra reto a la organización para que...? Espero que esté a la altura. Nada, bueno. No, exige. No, eso. No, es que es a las 11. Ay, no me acuerdo a qué hora es. A las 11 y cuarto es cuando empiezo. Luca. O empezamos, perdón, con Canseco. Cuando quieras, como si hubiera aquí organización o algo. Aquí cada uno hace lo que le sale del rabo. O sea, es un cachondeo. Bueno. ¿A las 11 y cuarto te va bien? Pues a las 11 y cuarto, ayer lo apunte. 11 Oye, yo, y cuarto. Yo llego a las 7 de la mañana, así es que yo desde las 7 de la mañana puedo estar en la puerta ahí empezando ahí a... Hombre, Commodore, no sé qué tal. Si quieres, ¿eh? No. ¿Y cuándo se desayuna aquí? Eso sería la tradición, ¿no? Desayunar ahí en el bar de al lado, ¿no? Vamos a seguir los pasos, Raúl. Claro que sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos con el jaleo? Vamos a ver. A ver, es la tercera edición. Habla del que queráis, ¿vale? Voy a lanzar la pregunta a todo. Esto, estáis ahora mismo... Hombre, está a punto de empezar. Pero, no sé, ¿lo lleváis bien? ya lo, estáis, no. ¿Estáis cansados? ¿Estresados? ¿Qué? Yo no, yo lo llevo fatal. Yo lo llevo fatal. El año pasado... Explícate, Iván, explícate. El año pasado puse una mesita, todo sin compromiso, no hay problema, lleva tus mierdas, lo pones ahí y te vas dando un paseíto y tal. Pero este año ya le dije a Luca, aprovéchame que estoy ahí con el subidón. Digo, y ves pidiendo cosas, y el cabrón iba pidiendo, y yo que también me apunto a lo que... Cabronazo, y eso, y nada. Que si un fanzine, que si vamos a hacer merchandising, que si venga todo. Y nada, pero de momento bien. Típico de Luca, ¿eh? Sí. A ver, pues estupendo. Y a ver, Luca o Raúl, ¿cómo lo lleváis? Oye, déjame una pregunta solo, de verdad. O ¿sí? sea, tenemos un grupo de organización. Mira, voy a aprovechar aquí las ondas, Tenemos un grupo de organización, ¿vale? Bueno, varios. Pero hay uno en concreto. Y creo que en las dos últimas semanas he preguntado varias veces si el viernes va a estar abierto para meter las cosas. Ya sé que esto importante. No tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero no, es importante. Pero que Luca lo contestó, Luca lo contestó, creo. Sí, hostia, pues sí. Igual pasé de él. Pero a lo mejor en uno de los 27 grupos, a lo mejor. ¿Sí? Porque yo no lo entiendo, porque me lo he estado mirando y somos los mismos en la mitad, pero no importa. Ese quizás es un problema, sí. Sí, que nos dejaban llevar cosas, pero que no... Usted me oiga a mí mismo ahora. Que nos dejaban llevar cosas, pero que no lo podíamos montar porque estaba la sala ocupada. Uh-huh. Entiendo que nos dejarán meter algo en algún sitio o habrá una reunión de alcohólicos anónimos ahí al lado y podremos dejar todos los bártulos. Vale. Bueno, al menos Iván es un tío coherente y me soluciona las cosas porque yo llevo dos semanas detrás de esto. Pero respuesta de Luca, Por aprovechar tu programa para solucionar mis problemas. Esta ocasión. A ver, el tema es el siguiente. Venga, tira. Estaban presionando y me inventé una respuesta y dije, pues mira, nos dejan pero no podemos y ya está. Fíjate que lo que ha dicho Iván es no decir nada, es nos dejan pero Iván no es un tío correcto, educado. Sí, formal, sí. Puedo seguir, si quiero. No, el tema del siguiente. Que alguien me detenga. Podemos llevar material, pero no podemos montar la misma noche porque hay una actividad. No sé si están los del Club de la Paja o yo qué sé qué historia. Pero entonces esto no lo has negociado bien, esto con la sala, entonces, ¿no? ¿O sí? Supongo, yo qué sé, tío. Que te puedo dejar las cosas a luz. ¿Qué mierda me preguntas? ¿Esto tendrá algo que ver la gente de MSX o de Amstrad que estuvieron antes? ¿Hicieron ahí alguna trapiñuela? ¿Alguna cosa? ¿Dejaron ahí por hacer? ¿Dejaron sin pagar algo? Seguro, Luismi, no. No, pero mira, ahora que dices esto y estando por aquí, Javi Ortiz, te vuelvo a mandar la pullita. O sea, evento Spectrum, ves pensándotelo, estamos ahí presionándote cada día, si quieres. ¿Y lo organizas tú también, Luca, el Spectrum? Con dos cojones. El Sikus lo saca rápido. El Sikus, pim pam, te tiene un montón de eventos. Un pollazo, yo tengo un montón. Eso dos tardes. Bueno, Luismi, tenemos problemas organizativos, no te preocupes. Ah, que o sea, que hay cosas, ¿no? Hay mandanga. Ahí. Siempre. Asuntos internos. ¿Alguno es confesable o no? ¿O se contará después? Sí, yo mi único problema era este. Bueno, tenemos muchos, pero uno era este. Ah, vale. Bien. Sí, bueno. Yo puedo contar alguno guapo, ¿eh? Sí. Venga, va. Cuenta. ¿Qué tal el FIFA? ¿Qué tal el FIFA, Raúl? ¿Cómo va el FIFA? Luismi, va, mira, hostia, pues... A ver, espera, Raúl, espera, vamos a contarlo bien, venga, vamos a contarlo bien porque, a ver, tú, vosotros, Pixel Mansion, organizáis los dos torneos que va a haber de, que los voy a poner por aquí, de competición que va a haber a lo largo de la jornada. Uno que es el... por la tarde. Uno que es el Super Off-Road, el Ivan Iron Man Stewart Super Off-Road, etcétera. El interminable, sí. El título larguísimo. Sí. Para como 64 y el otro es el FIFA de bueno el International está no joder, dónde está de la amiga sí está aquí Sí, a ver, con la FIFA, porque de nuestros torneos de siempre, que hacemos de todas las consolas, plataformas, etcétera, yo siempre he tenido debilidad por el FIFA de Mega Drive, ¿vale? Siempre, de toda la vida. Y bueno, y esta era una pequeña ocasión que dejaba ahí, había una mínima duda de qué hacer como segundo juego y pues quizá la gente me hizo un poco de caso y ya está. Pero bueno, ha sido más, ya digo, ha sido, es como una niñita mía. Pero el problema no es ese, ahí lo ha enseñado bien Iván. El problema es que yo hace 2 semanas fui a casa de Sikus a probarlo para calcular los timings y tal y la configuración del juego y tal. Y Luca le vendió la Gotek esa que no funciona ni a tiros. Claro, Luca se quedó fallada. ¿Qué? Es de cartón. Es de cartón, seguro que está vacía por dentro. Está vacía por dentro. Seguro, la ventana vendía, cabrón. Que Luca le vendió a Sikus una Gotek, vamos, lamentable. Y fuimos allá a casa a probarlo y nada, no pudimos. Y yo me fui el lunes, que aquí era festivo, me fui a casa de Luca, con su mujer mirándome como diciendo, este pavo, ¿qué hace aquí? Y estuvimos toda la tarde probando rooms online aquí con los señores estos, que la verdad es que fue un trabajo del equipo, o sea, muy bonito, pero que no salió una puta mierda. Porque todo el mundo mandando rooms, ¿sabes? Iván aquí incluido, Rafeba, todo el mundo, ahí Iván se llama una Gotek de estas. Pues todo el mundo mandando la rooms del FIFA a muerte. Y nada, que el señor Luca tampoco es capaz de arrancarla. Y nada, pues unos porros y ya está, pues nos dimos con esto, porque no había otra. Y así estamos, o sea, estamos a una semana con pequeñas dudas sobre dónde arrancar el... No, Rafeba al final pudo arrancarlo, acuérdate. En casa sí, de Rafeba, curioso, sí. En casa de Rafeba. Muy curioso porque Rafeba, nuestro Rafi, sí. Iba, que es organizador de Explora, iba probando rooms y a medida que encontraba algo que podía funcionar, nos lo iba mandando, nosotros cogíamos, la metíamos en Gotek y ahí a probar. Y, hostia, no había manera. Pero las mismas que recibía yo son las que recibía Iván, de Tentáculo Púrpura. Y hostia, ni a él ni a mí nos funcionaba y el otro decía, pero si yo estoy jugando, pero mira, yo estoy, y enviaba vídeos. Y mandaba fotos y vídeos. Esto no puede ser, esto es una puta locura. Bueno. Saldrá, como sea. No sí, os preocupéis, saldrá. No os preocupéis. Esto es lo de siempre, que parece que todo va a ir a pues eso, al fracaso, ¿no? Pero al final siempre se corrige. O sea que no hay problema. El horror, si no va para la calle con un balón de fútbol y ahora FIFA real. Ya, sí. también, puede ser, claro que sí. Bueno, y hay otro torneillo, pero ese va por libre, ¿no? Les quito ahí. Espera, que sí. Lo voy a poner ahora también. Sí, pero... ese lo controla Luca en solitario. Vale. Hostia, qué cabrones. ¿Alguien ataste el puto juego este? Que sí. ¿Alguien ha probado? ¿Alguien tiene la...? Que probó bien, o que sé que iba. Me cago en ¿Tú lo has probado el Skylord Drive? Pasa que el control es complicado, hay que hacerse con él, pero hombre, siempre hay copias que funcionan. Lo que pasa es que igual tenéis alguna que está ahí mal craqueada o... O vete a saber. También es una crítica a la organización, ¿no? Sí. Velada. Crítica velada. Hostia, Canseco, échanos una mano, tío, con esto, ¿eh? Sí, Luis Mino está acá. Con la ROM esa del de esto del Skate or Die. No te preocupes, que ya encontraré alguna. Me llevaré todas las que encuentre y seguro que alguna funciona. Que ya funcionaba, mamón, que dijo el Vieno. ¿Tú te fías de Viena? Coño, se vio un vídeo que funcionaba. Luis, no hay como... Era un no vídeo de YouTube. Como... Esto no puede ser, ¿eh? No. No puede ser. Lo que no cargas con el MP3 tu Commodore 64, pero sí que lo carga con el Ultimate. Con claro, el... pero es que es verdad, hay veces que hay... Hay algunas de las versiones que no son incompatibles con los SD y EC. Con los cargadores estos de virtuales, por decirlo así, ¿no? Y claro, por eso no funciona, pero hay que buscar la adecuada. Tú te bajas todo el TOSEC, tío, ahora ya que no nos oye nadie. Tú te bajas todo el TOSEC entero para abajo y ahí te salen 20 versiones, pues alguna tiene que funcionar. Ya, pero es que el Lucas se baja cada cosa. Y... Yo no estoy acostumbrado a bajarme cosas que no sean porno. Nada, tío. Y sin más. Y ya está. Mira, este vídeo, justo este vídeo que estás, que estoy viendo ahora en YouTube, ese que nos envió Vieno, qué curioso. La puntuación y todo. Qué fuerte. Bueno, bueno. Entonces, vamos a ver. ¿Y esto a qué hora empieza, decía Raúl, en los torneos? A las 3 y cuarto. A las 3 y cuarto, de acuerdo. Bueno, es que te ordené esto todo el día. No, bueno, todo el día y... Vale. A las 3 y cuarto yo estoy comiendo pizza, tío. Tranquilo, te esperamos. No te... A ver, estamos en serio, va, que la gente se va a liar. El Skater Days todo el día y es sin inscripción previa. Es llegar allí y hacer puntos. Vale, para inscribirse, todavía hay tiempo. Vamos a ver. Eso ya es Raúl. Para el de FIFA y el de... Ah, bueno, FIFA y sí. O Roach, que son a las 3 y media. En la web de Explora Commodore lo tienes. Sí. Cuando cerrarás los... Ahí lo estoy mostrando ahora mismo, nombre, alias Twitter, dirección de email, teléfono móvil... Joder, ¿te acuerdas sí, cuando me estabas llamando? Vas, pero vas a venir, Raúl, pero vas a venir, seguro que vas a venir, que me llamaste como 14 veces. Que sí, hombre, que oye, sí, no te que has voy. Apuntado, ¿no, Luismi? ¿Qué pasa? No te atreves? No es exactamente eso, es porque como seguramente voy a estar mucho de un lado para otro, pues al final... De relaciones públicas. Sí. Además me gustaría hacer alguna entrevista por ahí y cosas así, entonces voy a estar... Probablemente no pudiera estar... Exactamente. No pudiera estar ahí al torneo. Pero claro que voy a estar ahí al lado muchos ratos, eso seguro. Y en cuanto alguno se libre y se pueda, me meto ahí un ratillo, claro que sí. Bien hecho. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a empezar entonces por la mañana. A ver, hagamos las cosas bien, que bien, los torneos están fenomenal, que es una de las cosas que también más atraen y por eso también igual hemos empezado por ahí. Acordaros eso, que los torneos de Super Off-Road y de FIFA hay que apuntarse previamente y el otro de Skate or Die pues es libre. Vamos a ver. En primer lugar, sí. Mejor que esto. ¿Dónde es esto? ¿Dónde se hace esto? ¿Qué ha pasado? Hostia. Vamos. Pues claro, la gente dirá, sí, en Barcelona, pero ¿en Barcelona dónde? ¿Esto qué se hace? Centro Jove a la Fontana. En la Fontana, iba a decir. La Fontana, ¿dónde siempre? Hostia, qué guapo, tío. Spy Jove. Spy Jove. Spy Jove, vale. ¿Dónde siempre? En el barrio. El que se acerque en metro tiene la misma parada de metro, línea verde, La Fontana. Uh-huh. Y sales a unos 10 metros, ¿no? Tiene a 30 metros. Sí, está cerquita, sí. En un minuto estás. Está. ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos invitado. ¡Ojo, invitado! Sí, sí. Invitado de lujo. Pero le falta algo en la cabeza, no sé qué es. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Peña? ¡Cago en la mar! No sé, sí, te veo bien, nene. Estoy aquí viendo el programa, pero... que faltaba. Eso es que me miras raro o te alegras de... No, ¿qué te pasa? Que te veo como sobresaltado la mirada. Espérate, que tengo un delay. Espérate un momento. Eso te pasa por coronarte, que es que vamos. Claro, que no me he dado cuenta. ¡Hola! Otra vez aquí estoy, compañeros. Muy buenas. Estaba con los cascos y estaba yendo y te hacía mamolitos, con un retraso de la hostia. Decía, ¿es que están hablando? ¿Qué me llega de aquí? Efectivamente, estoy hablando de aquí. ¿Qué tal? ¿Qué, cómo lo explora? ¿Está montado o qué? ¿Ha pasado ya? O... Ya está todo montadísimo. Ok. Ya verás. Sí, yo la verdad que estoy un poco decepcionado con la organización. O sea, ya... Sí, yo me tengo que quejar. O sea, todo el mundo. WhatsApp que se supone que es para informar. O sea, ahora sí que sé quién es, pero no se te oye. Cabrones. ¿Qué has hecho? Pon el micrófono bien, hombre. Conéctalo. No lo oyes, Canseco, no lo oyes. Oye, Igor, explica esto. ¿Pero qué? Explícalo, tío, explícalo, porque... A ver, voy a quitar la corona para poner un poco así más, más serio. Pues no, eso es... Luismi, la música de... ¿De Vigilantes de la Playa? Vigilantes de la Playa, a ver. A ver. Venga, explica. Eso es un regalo que me ha hecho un chaval, mamá, porque la hostia. ¿Qué? Coge cámara. WhatsApp me lo decían, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer si te lo dicen allí en el acomodo? Digo, no sé, pues... No, es un poco raro. Ibas contando cosas, digo, pues algo saldrá, yo qué sé. Y lo dejé ahí, mejor que me quede colgado. Y nada, al cabo de unas horas, de repente me llega un correo amenazante ahí en el WhatsApp, digo, un mensaje privado, me dice, mira tío, te vas a salir así. Digo, oye, ¿quién ha sido el que ha hecho esto? A ver, lo bueno de estos eventos de escuela como esa cosa es que no suele ir muchas mujeres, entonces pues sí para andar. Así es. Eso es lo que se agradece mucho. Bueno, ya habéis cumplido. Va a ser polémica. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué libro! ¡Ja! ¡Qué libro! ¡Qué libro! ¡Qué yo, como espectador, que hasta este momento era espectador del show y está diciendo, joder, información se lo espera como, a ver, va a ser como el año pasado. O sea, el año pasado llovió o no. Había fiestas en el barrio. Estaba la calle. Bueno, ¿está bien o lo vuelvo a poner? Como le llevaba porque se iba bajando los puestos y seguía calle abajo, comprando quesos y butifarras y cosas de estas catalanas, ¿eh? Pero no coincide con las fechas, ¿no? Con lo que no... No recordaba que fuera tan larga la intro, madre mía. Bueno, yo no sé si no me he quedado con la cuando salían sí. Ellas, pero en fin. ¿Qué? A ver. Vale. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Tú qué vas a hacer? Hablando del tema, a ver, ¿qué? Ya que está, venga a parlotear, a ver. ¿Qué? La verdad, no tengo ni puta idea. O sea, en principio... me han dicho que vas a ir disfrazado de algo. ¿O es misterio también como lo mío? Nada, yo disfrazarme en mi puta vida, se me da vergüenza. no me apetece nada hacer el ridículo. Vale. En principio, a ver, yo lo que voy a hacer, lo voy a intentar hacer es un plagio, una cosa que vi a uno que lo hizo de puta madre, lo pasé muy bien. Y bueno, pues mira, puedo juntar a quien es para como ve. La idea es que, con ayuda de la gente que esté allí, si se me puede oír cuando hable y eso, pues hacer un juego entre todos. O sea, coger un SEUC y elegir, y seguido varias preguntas y subiendo gente al escenario que quiera dibujar o que quiera o le obligue yo a dibujar, pues a dibujar y a decidir. Pues, en cuestión de una hora y algo, ya vemos, sacar un juego. Vas a hacer como ¿cómo se llama este humorista que le decían tres palabras y se montaba ahí una historia? Moncho Borrajo, ¿no? No sé. Parece que sí. Igual sí. Yo lo he visto los vídeos de Sebastián y me pareció espectacular. Un tío de verdad. Montó un show de cómo hacer un juego y fracasar estrepitosamente. Y efectivamente, va a hacer un juego con Unity, me parece que era. Lo que decía la gente, se distingue hacia la peña, lo monta todo en cuestión de un tiempo récord y fue muy divertido. A ver, evidentemente no sale nada. Pero Igor, una preguntita, ¿lo traes desde cero? O sea, ¿pelado? ¿O traerás alguna cosita? O en serio, que parece mentira la organización cojonuda. Luis, me estás quemando, cabrones. A ver. La idea mía es que haya un ordenador con el SEUC, con los dos SEUC. El Redux, o sea, con el Sideway, así de guay, y el vertical, el orden clásico. Entonces, lo suyo es que cuando empiece la primera pregunta va a ser, ¿qué va a ser? ¿Horizontal o vertical? O sea, yo no voy a decir ni eso. O sea, la gente, incluso el título, todo eso lo va a decir, o el título que por culo conozco, como el 2017, y ya está. Ahí está. Pues, eso ya lo llevo, ya lo ponemos en la mente, ya veréis. Pero bueno, al principio la idea es esa, coger y cada uno decide, o sea, coger a la gente que esté allí, los cuatro gatos que estén, pues los siempre, ¿no? La gente que esté vigilando que no robe los demás, cogéis y venga, pregunta, vertical o horizontal, y según lo que contestéis, se tirará por un camino o por otro. Y luego, pues, con las lógicas, ¿qué? ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántos vas a jugar? ¿Uno o dos jugadores? Cosas así. Tampoco. Señores, no me he inventado yo nada, es cuestión. Se puede hacer. Yo he hecho de Barcelona, no, de San Sebastián a Barcelona, calculando, como comentando, y en una hora se puede hacer un juego. Sí. A ver, espera, que Canseco quiere comentar aquí alguna cosilla. ¿Se escucha eco en algún sitio? Mirad, a ver. Pues eso, que decía que eso, que entonces si alguien, por ejemplo, quisiera ayudarte haciendo los sonidos, por ejemplo, ¿eso no estaría permitido? ¿Lo tienes que hacer tú solo? Todo eso está cronometrado. Se va a coger, voy a empezar a peña y va a elegir a gente del público, el que quiera subir o el que diga, mira, anímate tú. Intentaré no tener que obligar a nadie, llevar un palo y eso, si eso, si hace falta. O que sea un taser o algo. A la gente. Eso, a ver, yo necesito que subas tú, Canseco, o Luis mío, o sea, el que sea. Llevar a vuestra madre, a un pariente que venga del público, se suba arriba y ya intenta hacer algo. A ver, que no es difícil. O sea, si Canseco ha hecho un juego, vosotros también podéis hacerlo, la hostia. ¿Eh? Canseco, yo es que sí. ¿Eh? Confesado. ¿Eh? Claro que sí. Si yo puedo hacerlo, ¿eh? ¿Cómo? A ver, qué sencillo. Va a ser divertido. Espero que sí. Lo pasemos bien y... Eso es. Pero me cago en Dios, es el mismo salón. Oye, de la otra vez, el mismo sonido, estará el gilipollas del fondo allí hablando con su colega. ¿Y qué pasa si se termina el tiempo y qué vas a hacer con eso? ¿Cómo se quede? ¿Lo sigues o se queda ahí? A ver, Luismi, lo tengo estudiado, ¿no? O sea, cronometrado. O sea, sé que se puede hacer en una hora, no tengo ningún problema. Hombre, seguro gilipollas que sea el normal que suba arriba y... O sea, a ver, más o menos, yo puedo, con un palo le puedo más o menos dirigir. Yo creo, digo, ¡Allí! Y algo se sacará. A ver, tampoco hay que volverse súper exquisito, o sea... A ver, está cronometrado, creedme. O sea, vale, vale, vale. Okay. Hombre, si no es su desicus o yo qué sé, o suso, que son los mancos, pues bueno, es... Una persona realmente razonable que tenga dos dedos de frente lo hace, sube arriba y dice: mira, este es el cursor, este es el botón para disparar, para dibujar esto. Acabamos de pedir una supernavesa, ¿eh? No queremos la ni. No, vamos a hacer el Xenon 3. No, no vamos a hacer el Xenon 3. Vamos a hacer una tontería de una hora para que la gente se entretenga y para creer que es sencillo realmente. O sea, y es divertido, lo puedo pasar muy bien, o sea, lo sabéis, bueno, lo sabéis. ¿Confirmas que serán naves? No, tiene que ser porque son naves. O sea, en la demostración de San Sebastián, precisamente lo gracioso, ese tío lo llevó más allá. Ese cogió un programa al azar y preguntaba, leía esto del tapón de internet, pedía a la gente que dijese palabras, los ponía y al azar elegía un tema. Es que Sikus tiene una temática ya elegida, creo. La temática, a ver, porque nos ha pasado un jueguecito por WhatsApp y está muy entusiasmado con el juego. ¿Sikus? Te cagas. ¿Qué pasa? Se presente. Bueno, hombre, que no pasa nada. A ver, Sikus, ¿qué? ¿Qué? A ver, a ver si lo encuentro. Eso fue la coña que hice, por ser la coña. Ah, pero no lo pongáis al lado del micrófono. Encarna. ¿Qué pasa, Igor? Escucha, que hay mucho eco que lo están diciendo, pero se ve que pasas de la peña y la gente no se entera de nada, tío. Está del lado. Ah, ¿sí o no? A ver si puedes solventar lo del eco. Esto ya es tan fuerte. Con un micrófono. Hay un chat interno, Dios, no sé si lo sabéis. Es un drama, ¿eh? Hay un chat interno que, hombre, yo no lo estoy abriendo porque yo creo que sale por ahí un poquito. Es que lo está diciendo la gente, pero... por el chat aquí de YouTube. Claro. Ay, bueno, a ver, bueno, pero antes, ya que Igor está ahí con sus cosillas... No pasa nada, ¿eh? Antes de Igor, que eso sería las 12:40, lo estáis viendo. Oye, un ahí. Un besito, me voy a tomar una guita, ahora vengo. Venga, chao. No borracho ya. Oye, chicos, que acabo de llamar a Igor por teléfono. Por eso ¿cómo está? ¿Cómo está? Y le he dicho lo del eco, ¿vale? Pero bueno. Oye, que me acaba de llamar Suso. Bien, bien. Ah, te llamo Suso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? No, salga usted del lavabo. Está en un centro comercial, creo. Ay, ¿qué ha pasado? ¿El audio? Igor, yo te dijo a ti. Igor, manifiéstate. No, ahí está, pero está. Una cosa, todo esto que decía Igor, todo esto que quiere hacer y tal, ¿lo va a hacer en Explora o qué? Ha dicho muchas cosas, ¿no? Porque no, o sea, no lo tenemos en el planning, ninguna actividad suya. ¿Hay planning? Bueno, y eso del TSU. ¿Eso qué es lo que es? Pero, bueno, a ver. Antes de Igor y sus cosas. Antes de Igor y sus cosas. Joder. Tenemos a Javi, de Commodore Spain, Javier Cuñago. Hay que comentarlo un poco todo. A ver, vamos a ir en orden, ¿vale? Que estamos aquí volviendo un poco locos. Vamos a hacerlo bien. A las 11:15. Bueno, ¿a qué hora se abren las puertas? A las 11, ¿no? Correcto. Vale. A las 11:15, pues va entrando la gente, etcétera. Pegaré un par de gritos o pegaremos unos cuantos gritos para que la gente, pues, un poquito baje el tono de volumen, porque empezamos a las 11:15. Con lo que tenemos que hacer nosotros, súper misterioso y tal. En fin, luego vendría Javi de Commodore Spain, Javi Cuñago, que presenta un librito. Bueno, estaba, lo tengo yo también, pero bueno, ya que lo está presentando ahí Iván. Pues lo vamos a poner aquí, el de recuerdos de Commodore. A ver, que te lo pongo aquí. Ahí está. Ese pedazo de libro que ha hecho Javi, editado, chulo, gordito, efectivamente, repleto de información y lamible y con un sabor comodoriano que no veas. Tiene 1, 2, 3, ¿cuántas barras son? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sabores, cada uno con un color. De las barras de Commodore. En fin. Pues nada, que estará ahí para hablar un poco de las anecdotillas que tuvo pues haciendo el libro, de los problemas que tuvo, en fin, un poquito de todo, ¿no? Y nada, presentando el libro para que pues la gente que lo lleve ahí pues que lo pueda firmar. No sé si al final podrá llevar algún libro por su cuenta o como sea, no lo sé. Pero bueno, si lleva alguno, pues igual tenéis alguna oportunidad de haceros con él. Y si no, pues os podéis ir al FNAC o Corte Inglés o el que sea más cercano. O a través de, ¿cómo se llama? La editorial está de papel, ¿cómo es? Libros de papel, ¿es? No me acuerdo ahora. Dolmen, es de Dolmen el libro. Ah, perdón, es verdad. Si viene aquí, joder. De Dolmen Editorial, efectivamente. Que tendrá su página web y a través de ahí, pues lo podéis adquirir. Y de verdad que es muy interesante, ya lo he comentado más de una vez, que muy muy recomendable. Así es que, fenomenal, además también le conoceréis en persona, Le podéis abrazar, que es un personaje entrañable. Es un poco timidillo, ¿eh? Es un poco timidillo. No, no le gusta mucho eso de salir en las cámaras. Así es que yo sé que le va a costar bastante el salir ahí y hablar un ratillo él solo. Si quiere, pues podemos estar ahí, no sé, dándole ánimos y tal, ahí, antes de que empiece, ¿no? Para que vaya con fuerza. Pero eso, que va a estar fenomenal y va a estar un ratito antes de que empiece Igor con todo el taller de Seuk. ¿Alguna cosilla que comentar? De todo esto de Javi, ya que no está, pues, no sé. ¿Algo que os haya comentado que vaya a hacer o...? No, creo que no. Creo que libros sí que va a traer alguno, va a intentar traer alguno. Claro, no va a ser mucho porque el hombre, pobre hombre, va a ir ya con equipo y todo. O sea, no creo que sea más de 20 libros que vengan. O sea, que la gente, si realmente lo quiere, que no... Que lo traiga, o sea, que lo compre en tienda porque, claro, no puede asegurar que vaya a traerlos. Él entenderá que sí, pero claro, entender que el hombre viene de fuera de Cataluña y no va a venir el hombre cargado con 200 libros. El pobre hombre. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, por aquí nos pregunta, ¿el libro está en formato digital? Pues yo diría que no, pero claro, igual es aventuras mucho, pero creo que no. Si no recuerdo mal, me parece que no estaba. Pero Miguel, ¿cómo que pillar, cómo que pillar de forma piratilla? A ver, hasta que no sea abandonware el libro, tú no puedes pillarlo así piratilla, hombre, que está, a ver, un poquito de respeto aquí al retro. Es broma, pero bueno, no es broma. ¿Por qué te voy a decir otra cosa, tío? Hombre, si no lo puedes comprar, pues no lo pilles. No pasa nada, Miguel. ¿Qué decías, Canseco? Perdona. Estaba... No, decía que eso, que como si no le escanea a nadie, va a ser difícil que esté. Supongo que por eso no han querido hacerlo en digital. Claro. Pero bueno, también es verdad que si te copian mucho, pues eso quiere decir que será bueno lo que estás haciendo. Sí, eso siempre lo han dicho mucha gente que le gusta lo de... bueno, y muchos comerciales, iba a decir de software libre, pero también... Tengo eco, no tengo eco, perdón. Buenas noches. ¿Qué tal? Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Tengo el co? Ahora. Ah, eran las gafas, fijo. Eran las gafas que creaban interferencias. Pero es que yo sin peluca no sé verte, ¿eh? No... Eso es un secreto a voces, ya sabes. Igual, mira, tengo por ahí, pero no veas. Perdón, hace que se haya interrumpido, es que ahora va bien, es un tema del puto móvil este, seguro. Ahora bien, así con esto, con el cable. Sí, ¿eh? Es como si no estuviese. No os preocupéis. En este 5, yo solo de este 5 he hecho magia, o sea, ya funcionaba todo. ¡Qué cabrón es! En fin. Después de la cosa de Igor en el taller Seúl. No, pero a ver, que seguro que va a estar muy bien, hombre, claro que sí. Luego a las 13:40 el espectáculo musical, la sesión musical de la gente de 303 BCN, que bueno, me ha parecido entender que al final pues no sé si iban a poder venir ni siquiera los dos o cómo ha sido eso. Creo que al final iba a ser algo solamente demostrar, ¿no? O iban a poder estar. ¿Luca? Es que perdónate. Que no entiendo. Luca. A ver, es que no sé dónde he oído que no sé si Neuroflip o Orante o los dos no podían ir. No podían ir, entonces... ¿No puede ir? ¿Quién no puede ir? Pero bueno, a ver, yo he oído que Neuroflip o Orante... Sí, perdona, ¿sabes qué pasa? Sí. Que hay muchos cortes, ¿vale? Y no te digo bien, ¿no? Neuroflip sí que viene, claro, la gente, que lleva el tema, la gente de Neuroflip van a venir y van a hacer una actuación, sí, van a hacer una actuación en directo, ¿vale? Bueno, 303 BCN, Amiga and Friends, pues como de costumbre, se suman a la fiesta. Para nosotros también son parte fundamental de esta fiesta, porque todo lo que es la cultura chiptune, nosotros también nos pone palotes. Bueno, pues el tema, claro, es en una hora un poco complicada, la verdad que hay que decirlo así también. Pero claro, la verdad aquí... que merece la pena, porque por lo menos está un rato, tío, que el tío va a hacer ahí un espectáculo que es muy chulo, que merece la pena verlo y escucharlo. ¿Eh? Son espectáculos únicos, digamos, en España para mí, ¿eh? Yo no he visto algo parecido. Lo que sí que es verdad es que el planteamiento de Explora sigue siendo el que es este que tenemos ahora mismo, que es lúdico festivo. Y entonces, por un tema el tema de los horarios y las actividades, es complicado poderlo gestionar todo. Y claro, tenemos repartidas las horas como podemos, intentamos que todo el mundo tenga cabida en el evento. Uh-huh. Y para nosotros la sesión de música de 303 BCN es muy importante, porque ellos nos dicen, oye, pues tranquilos, ¿qué horario nos dais, no? Pues mira, este es el horario que es el más complicado, porque es el que la gente puede estar un poco más de bajona y tal, y ellos pues van a darle un poquito de caña al tema, que a toda la organización también nos va bien, porque habremos pasado la primera parte del día ya con los nervios ya consumidos, y pues siempre va bien que te animen un poquito antes de empezar con la otra parte lúdica festiva de los torneos y de trivial, claro. Uh-huh. En el momento que la gente comienza a ir a comer, esa es la putada. O sea, yo lo vi el año pasado. Justo estaba empezando la música y de repente la peña, hostia, vamos a comer, vamos a aprovechar que luego hay no sé qué, no sé cuántos, y el pobre músico allí solo. Y eso que toda la sala se queda a oscuras y se queda ahí con los efectos de iluminación que pone, etcétera, y queda... La putada es que notas una mano que te toca la pierna y no es... Ese es el problema. Estás ahí, te metes... ¿Dónde estoy? Pero oye, un año podríamos comer ahí, ¿no? ¿En la sala o qué? No creo. Tú me la puedes comer donde quieras, o sea, estoy hablando de la pizza, o sea, yo traigo la pizza. La pizza. Bueno, yo te chupo la caja si quieres. Joder. Si sois de chupar aquí. Sí, no, claro, no. Que somos de chupar. Faltan 6 minutos para que podamos hablar de estos temas, ¿eh? Que, bueno, si queréis esperar un poquito, pero bueno, también podéis lanzar ya mismo, ¿eh? Que no... Estamos entre colegas. No, en serio, Luca. Luca, tendrías que negociar ya lo de comer allí. Hacemos una barbacoa allí dentro. Claro, eso sería la re hostia. Venga, yo vi un montón de libros para quemar. Sería la hostia. Había libros para quemar a patadas. O sea, papeles también. Material... Claro, pero eso lo negociamos rápido contra Fel, hombre. Esto se negocia. Ah, muy bien. Y bueno, una cosa, la gente que se apunte al torneo, ¿lo del torneo habéis dicho ya? ¿Lo del torneo del campeonato de juegos de allí? Sí, señor. Sí, pero... Ah, igual me lo he perdido. Sí, porque antes en mayo no lo uso, porque se oía como eco. Hablabais y se oía como eco. No sé. Sí, va, sea un comentario. Puedes seguir. No, es que estaba con la duda esa. Es que... Sí, pero no hemos dicho nada importante. No, eso tampoco me extraña. Pero bueno, al menos para estar informado, porque... Es la hostia, estar metido en semejante pollón y no saber nada de lo que se va a hacer ni cómo va a pasar. Claro, pero es que eso es problema de la organización, que no pasa un planning acorde. Esto es como mi madre, tío. Es que... Pero qué problema, eso es la magia de la organización. Eso es el puto presidente que tenemos, ese, el electo, presidente electo. El presidente electo. Ese es ese, electo. Efectivamente, ese. Que no es presidente ni nada, que es un liante. Y no estamos sin saber. A ver, bueno. Pues que vaya lío. ¿Qué hago yo en directo hablando de estas cosas con vosotros? Esa es la pregunta. O sea, se supone que todos vamos a hacer un programa de estos para informar, no para informarnos entre nosotros. O sea, pues, a ver, no, pues, es lo que intento. Es lo que intento. Luismi. No me vas más. Dime, dime, Luca. Luis, escúchame, estamos... Espera, espera, a ver. Espera, espera, aquí. A ver, que no te veo. Aquí. Ahí. No lo hagas de gratis. Dígale, es que pinta. Yo he hablado de mi libro cuando se sale. ¿Qué libro? Es la penúltima, es la penúltima. Que solo habían 12, tío. Se cago en la puta. Saludos a la mía. Pequeñitas de... qué ruina. Qué ruina. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos por el mediodía, ¿no? Sí, hemos hecho pues toda la mañana, hemos llegado ya a la sesión musical de 303 BCN, los torneos, bueno, ya los hemos comentado también, pero a recordarlo otra vez, lo de los torneos, que empezarían a partir de las 3 y cuarto, 3 y media, Super Off-Road, el FIFA... Y el Skate or Die, que bueno, ese sería un poco más libre, por la mañana. Y bueno, pues mientras tanto, pues corrillos, charloteos, tocamientos, bailoteos, y etcétera, pues durante todo el día. Y luego a las 6:40, a las 6:30, a partir de las 6:30, pues llegaría el trivial de Commodore, pues presentado por el amigo Renner. Bueno, y también me parece que también estará Osicus o de Game Museum, también ahí ayudando, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Que estuviste ahí pinchando. Sí. Exactamente. Y nada, pues a ver, ¿qué ha estado complicado hacer el trivial? ¿Ya lo tenéis hecho? ¿Falta algo o qué? No, el trivial ya está hecho, el trivial. Vale, vale. Este, también... ¿Tú sabes las preguntas? Coño, que gracias, ¿eh? Si la hemos hecho entre ellos Mursus y René. Y pero ya ha pasado la pero audiencia. Pero no sabe las respuestas. Sabe las preguntas, pero no las respuestas. La primera que digan la dan como válida. Pues será esa. Porque es una panda de borrachuzos, coño. Sí, hombre. Pero podrías, el año pasado estuvo catando, ¿eh? Hubo un par de momentos que... Bueno, al principio no sé si era uno de los organizadores que no atinaba a decir quién era el primero que levantaba la mano y al final se puso otro. Ah, es verdad, y, sí. Luego las preguntas, muchas veces no las sabíamos y llega la sala siendo alguien diciendo algo. Sí, sí, sí. Vamos ahí en Wikipedia buscando respuestas en Wikipedia, tío. Ya. Esta organización, esto es un fracaso. Es que hubo una pregunta. Este año va a ser el fracaso más grande que se ha visto en toda la retro a nivel estatal, tío. Pero a lo grande. Ya te lo digo yo. Ay. Hubo momentos de... Es que hubo momentos de duda. Entonces, claro, había algunas preguntas que tenían ahí una respuesta que era un poco imprevisible, ¿no? La verdad que no recuerdo cuál era exactamente, pero sí, hubo una un poquito rara que no estaba prevista. Pero nada, en general estuvo bien, hombre, que sí, claro que sí. Hombre, yo me reí si lo pasamos pipa. El trivial fue divertidísimo. Sobre todo el video. Además, el video... Sigue, sigue. Pero si Lucas está en el lavabo, ¿no? Decía sí, que estaba Renner de Killbeat Podcast y que le da una marcha al tema. Es divertidísimo, junto con Mursus de Game Museum. Y hostia, fue el trivial ha sido para mí un súper acierto, la verdad. La verdad que sí, que estuvo muy... Todo el video de la Elvira, que quería decir. Ostras, es verdad, el video de la Elvira. Que fue... ¿Salía ella o era otra cosa alternativa, no? Que era otra cosa diferente, no salía ella. Era algo así como una videopregunta, ¿no? La pregunta estaba dentro del vídeo. Pues ya está. Eso. O sea, que también va a haber de ese tipo, ¿no? O sea, sí, preguntas musicales, preguntas un poco así más de sí, directas. El orden será pregunta cultural, pregunta musical y pregunta de vídeo. O sea, era siempre será ese orden. Muy bien, muy bien. ¿Y eso hasta qué hora va a estar? Esto ya está de madrugada, ¿no? Hagas hasta la hora de cierre, más o menos. Bueno. Y por cierto, ¿a qué hora cerramos? Que también digo una cosa. Cerramos cuando nos echen. Ah. Cuando nos echen, cerramos. también digo una cosa, le digo a toda la gente que vaya a venir, que no serán más de 7-8 personas, que se queden al cierre, porque es que el cierre es una puta fiesta, o sea... Unos bailes, pero para recoger, ¿no? El cierre es un desfase absoluto, de verdad. Este año también hay canción. Ajena, pero bueno, es lo que hay. Este año también hay canción o hay otra cosa. Striptease no, Lucas. Supongo que este año. Depende de los patrocinadores, ya te digo, o sea, a más cerveza, más striptease, ¿no? Y no hay otra. Bueno, a ver, yo creo que hemos hecho repaso a todo. Vamos a hablar de eso, de organizadores, expositores. Quizá empezamos por los organizadores, que igual que nos decimos más rápido, porque en realidad, ¿quién organiza esto? Pues resulta que, pues como parece que estos dos años ha ido bien la cosa, pues al final se ha organizado un grupo como asociación. A ver, ¿quién lo comenta esto? Pues venga, el presi erecto. Venga, siempre me deja ahí. Me deja vendido siempre. Se me he puesto a dibujar. ¿Quién es el presidente? ¿Alguien lo sabe? A ver, yo, ¿quién es? El erecto, presidente erecto, hemos dicho. Eres el presidente erecto. Luego, yo no. Presidente erecto, sí. Presidente, ¿no? Erecto, bueno, sí. le comento rápidamente un poco a toda la gente para que sepamos un poquito de qué va de qué va la historia. Sí, sí, Cus, ¿te parece bien que lo comente? Si fuiste tú, que eres el presidente, a lo que te da la gana. Soy presidente a dedo. Cabroncete. Este señor me viene y dice, ¿eres tú el presidente? Y yo, pues bueno, pues dices tú, señor presidente. Correcto, es el testaferro. El tema es el siguiente. Hasta ahora nosotros hemos creado un evento que es así, se llama eso, es un evento entre mucha gente de muchos grupos distintos. Eso quiere decir que, aunque los veamos poco porque le gusta poco salir en los medios, está detrás toda la gente de Commodore Plus, toda la gente de Commodore Madrid, de Amiga Forever, de Commodore Forever, CME Forever, etcétera, etcétera. Somos un Game Museum, Retro Scroll, claro, estamos hablando de que el primer evento se hace entre cuatro grupos que detrás tienen un total de unas 20 personas. Uh-huh. Al año siguiente tenemos nuevos fichajes, ¿vale? El señor Luismi, que es no sé si lo conocéis, a Sir Arthur de Constelación Commodore, pues no. se apunta al tema. A Paco, de otro blog del 64, se apunta también a la movida. Qué grande. Iván de Paco. Tentáculo Púrpura se apunta también a la movida. Otro grande. Y poco a poco empezamos a ser un grupo todavía más grande y más heterogéneo. ¿De acuerdo? Claro, llegados a este punto, y más incompetente, evidentemente, eso está claro. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que una vez... Somos ya tantos, estamos hablando de un grupo de 25 personas de sitios distintos, de pueblos distintos, con vidas distintas y de grupos muy distintos, para que nos entendamos, ¿qué hacemos? Damos el paso definitivo y creamos lo que es la Asociación Explora Commodore, ¿vale? Uh-huh. De la cual tenemos un señor presidente, que es el señor Sikus, ¿eh? En la cual estamos... El señor Sikus, ¿no? Lo ponen los... En los estatutos que me inventé... A ver, ¿habrá que hacer primarias aquí también o qué? No, aquí es Valero. Este señor se firma este. Entonces, bueno, a ver, portavoz del gobierno... Claro, entonces, dicho esto, una cosa es lo que es la organización de Explora Commodore, que son gente con nombre y apellidos, unos trabajan más y le ponen más ganas y más horas y otros menos, cada uno aporta lo que puede, pero luego realmente el evento... sigue siendo de los que formamos el evento, que son de los stands, de los ponentes, de los entrevistadores, de los entrevistados, de la gente que hace los torneos. O sea, al final, el señor Javier de Commodore Spain acaba siendo organizador. Porque, claro, nosotros tenemos un grupo donde estamos todos los putos stands y es así de simple, en los cuales cada uno hace allí lo que quiere. Y ahora a lo mejor de Amiga Wave sale el señor José y dice, oye, pues yo voy a hacer un torneo o un sorteo y vamos a sortear esto o lo otro, ¿vale? Bueno, pues cada uno un poquito hace lo que quiere, es bastante asambleario y también entendemos que es un poquito el espíritu y la gracia que tiene Explora, que es un evento en el que simplemente es un punto de encuentro donde no hay nadie que sepa más ni nadie que sepa menos, ni nadie que tenga más importancia que otro. ¿Qué hostia estás inventándote? ¿Cómo no? A ver, aquí lo importante es los que te cogen y llevan las cosas. Eso pues, ¿cuánto has contado? Y luego, sí, pues, pero claro, eso es un evento que tan importante es el que va como el que viene. O sea, eso está claro. No sé, Suso, yo el año pasado te vi y andabas ahí paseándote. O sea, la verdad. Chico, lo he hecho para afuera. O sea, relaciones públicas de puta madre. Eso lo haces como Dios, pero mover un mueble, te vi coger una tele, me parece. Una, pero porque era mía, que si no. Eso, dejo, eso seguramente. No sé, viene luego anda buscando una. Hablando... Pero bueno. Perdona, viene lo que le falta es un C64, pero tengo yo. A ver, Canseco, ¿qué decías? No, decía que eso, que hablando de televisiones de tubo y eso, ¿habrá suficiente para todos o te la tienes que traer? Es una buena pregunta. ¿Esa es una pregunta? ¿Es una pregunta para mí o qué? Bueno, claro. O no, para el presidente. Te comento. El tema es, todo el mundo que pueda traer una tele, que se la traiga. ¿Vale? No al público. Aunque sea gente del público. Vamos a salir en el récord Guinness de frikis con teles de tubo. No, el tema es el siguiente. La organización, digamos, entre todos los que estamos cerca, los que somos de proximidad, los que estamos ya en el territorio, lo que vamos a hacer es traer teles para gente que nos viene de fuera. Si viene gente de Jaén, viene gente de Málaga, viene gente de Valencia, viene gente de Cantabria, viene gente de Madrid... Hostia. Ah, yo no me voy. Voy, no te jodes, ¿dónde voy yo, cabrón? Has dicho todo puta España y no has dicho... Viene, cabrón. A ti todavía te nombran gente del País Vasco. Aquí siempre es la Cordillera Cantábrica, pero nunca nos conectan para saber si está lloviendo aquí o hace sol. Tío. Aquí en Santander nunca. Siempre es Asturias. Luismi. A ver qué. Nada, es broma. Luismi, esa gente, os queremos mucho. A la gente de hasta la periferia de Asturias os queremos mucho, ya lo sabes. Tampoco ha dicho Extremadura, ¿eh? A ver qué pasa. No, es verdad. Y Igor, a ti no te voy a citar porque con esto del financiamiento, tío, tendremos que arreglarlo un poco, ¿eh? Esto no puede ser. Sí, yo te dije. Escucha, ¿qué os iba a decir? Sobre el tema de las teles. Entonces, lo que sí que es cierto es que nosotros intentamos poner todas las teles que podemos. Pero la verdad es que la gente que viene de fuera del territorio se lo está currando mucho y está trayendo también sus teles. De manera, nosotros calculamos que tenemos unas 35 sistemas, 35 máquinas conectadas para jugar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es que en cambio esos 35, intentar dejarlo en 30-32, que nos parece más que razonable, ¿vale? Como máquinas gratuitas para que la gente pueda tastear, ¿vale? Y todas en principio van con su tele de tubo. Uh-huh. Incluso la gente de la plataforma invitada, pues también tendrán su stand y les ayudamos, les facilitamos también una máquina y un par de teles, ¿vale? Para que todo quede bien bonito. Buen tema ese porque, mira, en primer lugar, la gente que hay que dar las gracias en primer lugar es la gente de MSX, que son los que más llevan ese local, ¿no? Y están un poco más detrás de todo ello y que... por decirlo así, ¿no? O corrígeme si me equivoco, ceden, entre comillas, ese espacio, aunque es de la Fontana, pero bueno, que creo que más o menos lo tienen ellos más cogido, el espacio pues a la gente de Amstrad Eterno, a nosotros y bueno, pues al que se quiera aproximar por allí que haga un evento. Y por otro lado, bueno, Javi del mundo de Spectrum también van a estar allí como plataforma. Y la plataforma invitada este año, entonces, ¿cuál va a ser? El Atari. ¿Atari? Atari. Atari. Atari. Atari. Atari. Atari. Atari. Atari. El Atari, bueno, señor. Sí, señor. Pues va a estar, va a estar muy chulo eso. Va a estar muy chulo eso. Por eso quería que lo comentarais, porque va a estar muy chulo, porque va a tener ahí su, su cosa de rivalidad, ver unos sistemas ahí al lado de otros, sobre todo eso de porque también tiene su, su parte de 8 bits. ¿Qué rivalidad? A ver, capullo, si es el Commodore 64, mejor que eso no hay. O sea, está bien. Es que es la hostia de tuya. Estás muy equivocado. Rivalidad no hay. Lo que pasa es que hay que tener un poco de respeto a los... Hombre, pues no, termina la frase. Hay que tener respeto a... al rival. Por eso. A la mierda esa, ¿eh? Al enemigo. O sea, a ver, si nos hablamos con Javier Ortiz, ¿no vamos a meter al Atari? Pues ya está, joder. Atari con más razón. Hombre, ser... Se lo merece más. Hombre, razón, no sé. Si hay que darle las gracias a alguien, es al Spectrum. O sea, sí, cualquier máquina que pongas al lado aparece algo, ¿no? Digo yo. Bueno, sí, por ese lado. Joder, hasta una hasta aparece algo al lado de un Spectrum. No te digo más. Bueno, acompáñame, te voy a fumar. No, bueno. No, sí, sí, sí. Es mi opinión. Sí, que sí. Me estoy coaccionando. Perfecto, perfecto. Mira, el pueblo. Está lloviendo. País chubasco, es por algo. Bueno, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? Expositores. Lo comentabas de la MSX, sí. Que incluso que nos ayudan tanto, que hay gente de la MSX que está metida en la organización de Explora Commodore, está metida en su asociación. Sí, sí. Sí, porque o sea, que está en los dos lados, digamos. No, no, más que nada porque el evento del MSX no, tampoco tira. Todos van a por el Commodore. Dicen, vamos a montar otro evento porque esto del MSX no va ni para atrás. Claro, es que no hay suficientes MSX2, entonces... Claro, con el 1 quedan cortos, dice, bueno, pues vamos al Commodore y así vamos pillando. Ya han montado lo del Amstrad y poco a poco todo. Hay que probar todo. Hace, saber. Mira, esta tarde cuando he salido venía escuchando el Meri Podcast, ya ves tú las cosas que escucho. Y estaban, porque era un especial que habían hecho sobre los 35 años del Spectrum. Veremos a ver si lo hacen para cuando sea el de Commodore dentro de unos meses. El de Commodore 64, ¿no? Que y decían, el primero que habla, decía, no, es un ordenador que estaba diseñado para las masas. Y digo, toma ya qué patada acaban de darnos. O sea, la frase de Tramiel se la han endiñado a Sinclair. Pero bueno, es una anécdota. Pero el resto de cosas del podcast está interesante, pero digo, joder, la primera frase, o sea, es que habéis acertado en pleno. Y la cascas con eso, pobrecitos. O sea, la imagen que tenemos como llenos ahora mismo, yo, vaya mierda de podcast. O sea, ¿cómo puedes decir eso? ¡Ah! En fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es mainstream. Mainstream. Bueno. Una cosilla que quería comentar, sí, Luca. Acerca de Atari. Di, Luca. Sí, si puedes, que perdónate, es que no sabía si estaba en el aire o no. Que sí. Siguiente. Uno, los invitamos en cierto modo también para lanzar una pullita a Igor. Y la otra era que en Barcelona, ¿vale? También producto de proximidad, tenemos varios grupos que trabajan muy bien el tema de Atari. Entonces, intentar, igual que hicimos con Javi Ortiz del mundo del Spectrum, pues intentar hacer un pequeño, durante un día, un punto de encuentro para la gente de Spectrum, que tengan esa mesita, ni que sea para tomar contacto. Este año también nos interesaba a ver si es posible que la gente de Atari tenga ese puntito de ese momento de contacto, igual que lo tiene en otros eventos como Retro Barcelona, ¿vale? Pues para quedar, para hablar, y porque si de esa unión pues acaba saliendo un evento, pues Sikus estará muy encantado de poder participar. ¡Pam! O sea, cuando nosotros invitamos a Atari, lo hacemos con un pretexto, o sea, no invitamos a gente a voleo, sino somos conscientes de que lo que queremos es dar ese pequeño empujoncito o ayudar a dar un pequeño empujoncito para mover todavía más un poquito la escena retro. Entonces, y luego ya ellos pues ya serán historia. El año que viene le toca a Dragón, entonces. Al Dragón. Correcto, pues mira, está entre Dragón y Oric. Ya estamos. Mira si somos golfos, que ya estamos hablando del evento del año que viene, porque este hace 2 meses que lo tenemos prácticamente cerrado. O sea. Perdón. Somos muy profesionales. Pásame esa cerveza, pero ya. Bueno, pero... Para Explorer Commodore, número 5, que es de aquí 2 años, yo estoy tomando contacto con gente de Francia y gente de Italia. Solo te digo eso. Y me lo creo, ¿eh? Estás capaz. Eso ya te digo yo. Estaba liando al pobre, estaba aprendiendo italiano el cabrón para joderle. Joder. Ya tienes pocos enemigos, eso es como para montarte más. O sea. Bueno, pero fuera de bromas, me parece fantástico que no solamente que se invite a otras plataformas, sino que en esta ocasión también, por ser el Atari, joder, que es que es el gran olvidado, hay muchos olvidados, pero también para mí es uno de los grandes olvidados, que aquí pues no tuvo nada o muy poquita representación, más el Atari ST, pero los 8 bits apenas nada, y yo creo que merece la pena que se conozca. Las últimas Retro Barcelona y Retro Madrid ya han estado ahí. ¿Es el mismo chico que estaba en Retro Barcelona o es otra? No, en Retro Barcelona estuvo el año pasado. El año pasado estuvo este. No, el año pasado no, hace 2 años. El Atari 7 Fan, no me acuerdo cómo se llama, chaval. Un crack que se tiene. Correcto, pero la gente de Atari 7 Fan tienen un stand y siempre montan un stand. Yo lo he visto siempre súper cuco, monísimo, muy chulo, una máquina al lado de la otra. Es todo suyo, es el bien. Es todo suyo, es precioso. Atari, es una... Hemos intentado contactar con ellos para ver si podían también participar en el evento y nos han dicho que pasarán por el evento, pero que venir a montar máquinas no podrán. También es verdad que empezamos a tener un problema de espacio. Realmente tenemos un problema de espacio dentro del evento, ¿vale? Claro. En cierta manera, también está bien que la gente de Atari 7 Fan, pues casi que hasta nos va bien que no vengan y nos traigan 50 máquinas, porque claro, viene el señor Jordi Mestras y te pide, oye, yo necesito 2 mesas y ahora mismo nos buscaría la ruina, la verdad. Lo cual nos lleva, y está muy bien traído a la parte de los expositores, no sin antes de empezar a hablar de ellos, del tema toldos, que yo voy a poder llevar mi manta de la abuela, ¿no? O sea, lo puedo llevar, ¿no? Para... Yo no encuentro mi capa, no sé dónde está. Tenía una capa de estas así de rey, y no sé dónde queda. La capa de Supercoco. De carnavales, no sé dónde anda. Es que la tenía por ahí. No pasa nada, ya improvisaremos algo. Un bolsas de basura creo que hay. Claro. Hombre, son negras. En fin, a ver, tenemos por aquí Almas de Origami. Voy a citarlos y bueno, si hay alguno que falta, venga, sobra, uno por etcétera. Uno y hacemos un bien, ¿vale? Venga. A medida que vas cantando nombres, hacemos bien. Bingo. Almas de Origami. Bien. Bien. Commodore Manía. Bah. Bien. Venga. Bien. Vale, no, que es como de manía. De puta madre, como de la manía. Ahí, grande. Retro Scroll. Bien. Game Museum. ¿303 BCN? 3x3. No, 3x3, no, 303. 303. Matranet, sí, también. ¡Buah! El Fenicio. ¡Fenicio! ¡Fenicio! ¿Qué onda? Acabé de... Cabrón, ya has vendido un tufo. Pues venga, dame la pasta. ¿Qué va a ser esto? Commodore Plus. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Qué andas? ¿Qué me han dicho? ¿Qué andas con los lindos TVs por ahí en Retro Madrid? Constelación Commodore. Bueno, pero este que nos invita. Es un raro no te de voy a querer. Aquí deja entrar cualquiera. Es que. Listo, esto. Qué vergüenza. Tentáculo. Tentáculo Púrpura. Otro también. De tanto sacudirse la tiene Púrpura. Aquí que entra cualquiera, qué poca vergüenza. Commodore Forever. Otros también. Eso sí, eso es un E. ¿Para siempre? Eso me han dicho. Bien, ah, bien, también. Bien, ¿no? Paco, Paquito Paquete, Paco Blog. Paquero, sí, señor. A ver. Bien, a ver. Ese es raro, ese también es un tío raro. También. Amiga and Friends. A mí que me vengan las amigas. A mis friends. Las friends. ¿Para qué? Eso es una serie, la tengo en vista que la. El premio Bitácora es Commodore Spain. Bueno, ella es viviendo el pasado, de glorias pasadas. El 20 libros ese. El vaquero del oeste, David Tromax. Bueno, ya veremos si llega, que lo tenemos sin vehículo, me parece. Pobre. O sea, que en un momento dado, igual tenemos una mesa más para nosotros. Que se compra un carro, coño, para venir. La gente y la buena gente de Amiga Wave. ¡Hostia! Va a ser, mira, un momento bonito de reconciliación entre el sistema. Porque tú, mira, has empezado el programa muy mal, Luismi. No te lo he dicho. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, hablamos de Commodore y de Amiga. Gilipollas, es todo Commodore. O sea, Amiga, mira, es Commodore. Sí, ya lo sé. Bobo. Pero ¿cuántas veces? Y sientes como la Amiga y lo separas y mal. Y a la gente está ahí en el. Igor, tú sabes que esa lucha la he llevado yo desde el principio. Desde el principio. La lucha. La he llevado desde el principio. Ni hostias. Pero es que las amigas son unas tías que son majas. Es que vas allí al Explora. Que vas allí al Explora y la gente siempre está que si Commodore por un lado, Amiga por otro. Y dices, bueno, de vez en cuando. No, de vez en cuando, pues lo digo, Commodore y Amiga, los suelto, pero normalmente los pongo justo siempre. Estás confundiendo a la gente, tú di Commodore y punto. Al final somos todos hermanos en esta puta mierda. Debería ser. Pero bueno. No, es. Es. Todo. Para mí lo es. Joder, para mí siempre lo ha sido, pero. Después de Amiga. ¿Qué sé yo? Es que hay gente para todo. Después de Amiga Wave, ¿a quién habéis dicho? ¿Quién más hay distante? Jesús de la Torre, perdón. Jesús de la Torre, que falta ahí. Jesús de la Torre. Jesús de la Torre. De la Torre, que le deja allí. Que venga él solo y hay mucho más sitio. Claro. Es así. Que nos trae libro y nos trae modificaciones del ratón tanque. Sí. De A500. A ver, no, es que lo que tiene que hacer es poner el Gotek de la Amiga ese bien. O sea, no, digo yo. Y todavía que va, que no pueda ir. Una amiga que va a hacer que no pueda. Claro. Ostras, Igor, tío, yo no sé si he bebido mucho o es que estás partiendo la pana, ¿eh? Pero me estoy. Has bebido mucho. Sí, soy. Aquí falta el stand de Sputnik World. Ah, sí, bueno, no os preocupéis, ya le haré yo mala propaganda también. También el stand de Rafeva. Pero a ver, la hostia, ahí hay mucha puta para tampoco tacón, o sea, no sé. Sí. Y luego también hay el Club de la Paja de Zaragoza. mucha gente. O sea, va a haber más gente que. Más expositores que público. Eso va a estar bien. Eso le da. Sí, hay más gente que público. Eso es verdad. Más gente trabajando. Bueno, mola. Y hablando de eso, también hay más gente que hay que nombrar. Venga, vamos a nombrarla. Elsuso.com. Bien. Por ahí estoy yo, mira. Qué punto. Eso ya como colaboradores, pero vamos, también. Como gente que está por allí. Elsuso.com. Los cartuchos de la Mega, también. La asociación de MSX. MSX, joder, ya me sale hasta a mí. La asociación del MSX, joder. Sí, señor. Qué majo. Oye, una cosa, que no has dicho que hay stand de Commodore Forever ni stand de AWIC. ¿Cómo? La AWIC está en Commodore. Bueno, es que está. Sí, porque la AWIC está en Commodore Forever. Pues no está. Commodore Forever, la AWIC está en Commodore Forever. No, Commodore Forever porque sí. Porque hay gente de Commodore y gente de Amiga. Commodore Forever sí, pero la AWIC no, porque no está puesto en expositores. Pero bueno, pasa nada. Pues hay que cortarle el rabo a alguien. No, se les puede poner en la primera planta o en la entrada mismo al sitio. Yo te digo que una cosa, no hay más sitio, no hay sitio para nadie. Yo cuando bajé de arriba había sitio abajo. O sea, hay escaleras y todo. O sea, también es verdad. Claro, si va a ser por sitio. O sea, no te preocupes. Oye, espérate, que no solo hay estos expositores, sino que Iván de Tentáculo Púrpura está por aquí, ¿o qué? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Iván. Dime. ¿Estás así? Diles quién va a venir a hacer una performance. Hostia, tío. Dilo, tío huevos. ¿Lo digo o no? Dale. Lo de Star Wars, ¿no? Sí, hombre, claro. No, lo vale, travestis. No, te jodas. Lo que sea. No sé, mira el modo para grabar la última película. Digo, sí. Van a venir tropas imperiales. Todo sobre mi rabo. La gente de Star Wars Cataluña, que es una asociación sin ánimo de lucro, ha confirmado la asistencia. No sabemos qué personajes, pero son una asociación que se dedica a esto, a ir por hospitales, a visitar a niños con enfermedades chungas. No te rías, Igor, que esto es serio. Y vaya, va a pasar Yavin y Yoda. Vas a ver qué pasa. Te vas a cagar. Básicamente, lo que decía por algún chat, si alguien ve a Darth Vader o Troopers o ve a algún personaje así, que no llame a la poli, diciendo, ¿ha entrado Darth Vader? En una exposición de Commodore, porque van a venir los loqueros y nos van a llevar. Wow. Va a ser como ¿dónde está Wally? Pero bueno. Yo creo que depende de quién venga, puede estar muy chulo los trajes. No son disfraces, no me dejan decir disfraces. Es que lo estoy viendo en nosotros alrededor y los tíos en el medio. Se lo va a ser la hostia. Yo o sea, quiero un desfile para nosotros. Yo, si viene Chihuahua, quiero foto de Igor y Chihuahua abrazados. ¡Hombre! Por supuesto, ya te digo yo. O de Darth Vader agarrándole. Sí, ya. Ay, molaría. Sí. Mira, de Darth Vader tengo una bonita. Leía, sí, ya va a venir para ti. ya vine igual. Ese es igual, ya te lo veo contigo. A ver quién viene y a ver qué. Por cierto, un momento. Que liarla está muy bien, pero que nos hemos dejado. Que ahí están de Matranet. Ya lo he dicho. Sí, ese ya le he dicho, sí. Benicio, el puto Benicio. El majísimo Fenicio, que me debe la pasta. El Fenicio no es Igor. No, el Fenicio es Matra de toda la vida. O sea, me cago en Dios. Y ahí donde va iba vendiendo el cabrón. ¿Sabes? ¿Seguro? Hombre, se junta hasta con esta, hasta con la Tila. A vender. No jodas, hombre. Madre mía, no me había enterado en el último evento, no me había enterado. Así como te lo cuento, es terrible. Yo porque lo vi en la tele, si no, no me lo creo. Pues estoy troleando, ¿eh? Troleando no, a ver, ya veo que sí. Estábamos en el punto de a ver quiénes iban a venir y no iban a venir y el evento de Star Wars, yo digo que va a ser la hostia porque vamos a estar todos viendo a los tíos en el medio. No está bueno. Va a estar espectacular. Oye, vamos a terminar de decir los... Es el único público que tendremos, los de Star Wars. O sea que... No creo, porque empezamos a sudar. El Darth Vader con el casco eso estará sudando y se tendrá que ir. O sea, va a ser la hostia. Pero bueno. Vamos a terminar de contar los colaboradores y luego pues terminamos con los detalles que puedan faltar. Venga, la WIC que decías antes, Luca, que no lo habíamos nombrado como expositor, parece que va a estar como expositor también. También cosas de chicas gamers, así lo retro, estuvieron también, igual desde el primer año también, creo, ¿no? Uy, le daba ahí el botón. También está Checkpoint, no lo conozco, ¿qué? Ahora mismo. Club Sprite, Retro Invaders, Retro Pixeleadores, Flopiderno, bueno, que salgan ahí por pantalla bien. Alma de Origami, ya lo he comentado. Amigastore.eu, Game Exploitation, Mini Encuentro Retro BCN, El Rincón de Juanje también, Senguino, Retro Market Club, Amiganet.pl. ¿Qué? Si todos los que entramos en el salón. No, son colaboradores. Gente que ha colaborado con el evento. Estaba flipando, digo, no entramos, tío, ahora sí que no entramos. Presente o pasado. Colaboradores. Retromaniac, Killbits Podcast, OneUp, Generación Digital, que me parece que os hicieron una entrevista, ¿no? En la radio. Sí, y este sábado hablarán del evento. Ah, sí. Este sábado, sabadete, sí. Sí, sí. Ah, pues nada. A ver si se puede escuchar. Bueno, Amiga Wave. Amiga Wave, que también ya lo hemos comentado, como de Spain, El Mundo del Spectrum, Starte Magazine Books y, bueno, Jesús de la Torre también, que está aquí como colaborador. Y nos quedaría como patrocinadores, tenemos aquí puestos dos, que son Play Games and Cards y Yellow C. ¿Se puede comentar algo de sobre ellos, los que aportan o también para darles un poquillo ahí de...? Sí, ahí, perdona, que también nos hemos dejado aquí a mi Gastore, que también es patrocinadora. Me vais a matar. A mi Gastor, sí, yo creo que le hemos comentado también. Sí, a mi Gastor. Sí, como patrocinadora, patrocinadora, ¿eh? Ah, patrocinadora, pues falta aquí entonces. Sí, falta el logo. Sí. Pues nada, recordad que aquí está como patrocinador, es decir, gente que pone pasta. Pasta y colabora. Los de Play Games and Cards, estos, por ejemplo, nos han ayudado con el evento y aparte, para algún torneo, regalaremos vales de descuento para su tienda. Dinero en papel, vaya. El torneo de FIFA y el torneo del Off-Road. Sí, y entre otros regalitos más que tenemos por aquí, tenemos varias cositas. Pero que mirad, este año nos lo podemos currar bastante. Vale. Play Games and Cards, bueno, ahora las pongo aquí, las páginas que sacan un momento también. Y el UC y amigastore.eu, que también lo puedo poner por aquí un momento. Amigastore.eu, que mira, ya que hacen el esfuerzo, pues también las vamos a poner aquí, dedicar un ratillo. Esta tienda, Play Games and Cards, playgamesandcards.com. Como Dios es mi, como Dios es. José, esto suena muy creepy, un poco creepy, pero gracias. Hemos hecho así fino para no reventarte el programa. Porque somos muy respetuosos y sabemos que el programa tiene unos tiempos. Cumpleaños feliz. Esa, venga, todos a coro, venga, todos a una. Cumpleaños feliz. Jo, tío, pues 45 años para la gente que no lo sepa. Tengo 5 años más que el Commodore PET. Esto no puede ser. Y nada, bueno, se siente igual que hace un rato. O sea que no. No os cree que no. Está bien. Muy bien. Larga, muchas gracias. Eso sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por ahí en el chat también, la gente que me ha estado felicitando, que bueno, estaba diciendo, ¿cumpleaños de quién? ¿Pero de quién? Ya haré algo mañana si me dejan. Si me dejan un ratillo, igual a la noche, ya haré algo así especial mañana por la noche. ¿Vale? Bueno, pues no sé, ¿qué más? ¿Qué dices? ¿Chat roulette? ¿Vas a hacer un chat roulette o qué? Hombre, pues mira, ya que me das la idea, no había pensado, pero bueno. Un chat roulette es eso de que, ¿no? De que pues, gente pone unas camps y se hace... Sí. Cosas. Bueno, sí, esas cosas de mayores. Se exhibe y hace... Exhibe. Ahora, sería un puntazo, ¿eh? Lo veo fijo. Ese programa lo veo fijo. O sea, no me lo pierdo. Bueno, a ver, falta alguna cosita más, por ejemplo, tema de las cosas que se van a... iba a comentar directamente lo del fanzine, pero a ver, ¿cómo se puede decir esto? Las cosas que están ahí para colaborar con el evento, ¿se puede decir? Sí, hombre. Sí, venga, ¿no? Sí. Pues, Luca, venga. sí, Luca, podemos decirlo todo, sí. Sí. ¿No? Fanzine. Hacer lo que os haga el nabo. Sí. Uy, sí, perdona, que estáis hablando de autofinanciamiento. Sí. Exactamente. ¿Estáis hablando de autogestión? ¡Cash! ¡Oh, mamma mía! ¡Cash con Benfer! ¡Mamma mía! Una prueba de impresión. Venga, Luismi, dale. ¡Cuchillos! Dale al play, Luismi. Lo estoy dando. Está bueno, no encuentro el cuchillo. Hostia. ¿Para qué quieres un cuchillo ahora? ¿Para la tarta? No, no hay tarta, ¿eh? No. Más que nada para atracaros. Ah, vale. O sea, el momento atraco. ¡Ah! Pero bueno. Bueno, a ver, deja que Iván cuente ahí. Déjame, coño, Igor. Deja, venga. A ver. Cuenta, tú tranquilo, cuenta, a ver. Nada, un fanzine que hemos hecho entre unos cuantos. ¿En serio? Sí, señor. Sí, señor. Hostia, tío, pero qué. ¿Pero qué mierda de WhatsApp tengo yo con vosotros? Tiempo para juegos no. Tiempo para juegos no ha habido, pero bueno, he podido maquetar un fanzine que unas 20 paginitas. Joder, de material bonito. Y esto se puede adquirir en el evento. Esto se puede adquirir. Creo que quedaba alguna taza, incluso. Mira, qué bonita. Bastante chulas. Algunas ropas. Han quedado chulas. Y la chapita pertinente. Toma. El evento no va a enfocarla, pero bueno. Si habéis visto el cartel, lo habéis visto, es lo mismo que... Joder, qué buena, tío. Que aparece. Jugado, ¿eh? ¿Cómo te lo curras, tío? Ay, ya ves, ya tío. Ves. Oye, un aplauso para Iván, tío. Es un puto crack. Sí, señor. Te lo curras, ¿eh? La verdad que te lo curras, no como otros. Flechas bueno. para no perderse. Es muy importante. Sí, sí. Oh, oh. Y no sé. Quiero no sé una qué. De esas, tío. Una flecha, ¿quieres una flecha? Sí. No impreso la que mandé. Que no pase como en Parque Jurásico, ¿no? De esa que se dan vueltas y luego no sabes para dónde tienes que ir. Pues están hechas en dos. Ah, en dos muy bien, sentidos, muy bien. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Qué bueno. Podemos colgar algunas por la calle y espera. Mira, sobre todo en el metro. Esto no lo he abierto, lo mismo que nos hicieron las chapas. Nos han hecho una bolsita de regalo. Muy, muy así, muy... Mola, mola. Bueno, está bastante chula, pero bueno. A Luca le gustó bastante, ¿eh? La bolsita. Yo te dije que te la quedaras, que no dijeras nada a nadie. No, que no, la regalamos. Trivial, torneo, lo que sea. Joder. Oye, esto que he dicho, córtalo, que la gente si no se va a pensar que nos quedamos cosas en el evento, tío. Sí, córtalo cuando puedas. Vale, vale. El póster que lo veis aquí. De todos modos, Suso, lo que no tienes que haber dicho nada es lo de la Gotek, porque se ve que la pasta se está yendo ya a cosas propias, o sea, pues por nada. Te digo. O sea, sin más. El Sikus, tío, que defrauda, el Sikus defrauda. Bueno, está bien. Está bien y se ve que tiene habilidad. O sea, es un chato, pero no tiene que ser. Ya está, aquí, digo. Yo por mí nada más, ¿eh? Ya no, yo creo que no vendemos nada más, ¿no? Nuestros culos también, puede ser que sí, pero... ¿No? ¿No? Bueno, sí, pero eso ya es costumbre. Eso siempre ya. Los lavabos van muy concurridos, sí. Y poco más. Pues nada, este año hemos encontrado esta fórmula de autofinanciación, de autogestión del evento, correcto. Y bueno, parece ser que con esta cruzada que llevamos todos, yo no mucho, pero los demás están muy obsesionados con el tema de la autogestión, pues mira, hemos encontrado la fórmula de las chapas. Parece ser que Iván ha encontrado esto de esta idea que ha tenido de hacerlo el fanzine, puede dar un buen resultado, y tenemos también el póster, que en todo caso será un póster por 50 céntimos. Bueno, la intención sería esa, poder cubrir lo máximo posible, al menos no tener pérdidas, vamos. Sí, pérdidas económicas, no de orina. No de orina. La chapita un euro. Sí. La chapita un eurete. Y la taza, o sea, que somos catalanes, ¿sabes? Que necesitamos dinero, que estamos muy pelados, tío. No tenemos ni para pipas. Que se lo llevan todos los vascos, tío. Hombre, sí. Ya me vas a contar. Pactan con el precio. O sea, bueno, que claro. Y luego el puto charter es el avión ese que ya os dije, que no hacía falta traer un charter. A mí con que venga un taxi desde allí me vale. Pero bueno, necesitamos dinero, necesitamos para los consulados. El caso es que entre unos y otros, al final nosotros en Cantabria no podemos hacer el dichoso túnel hasta Burgos y no hay forma, tío. O sea, no. Ya te digo, tío, estamos todos muy jodidos. Bueno, la verdad es que bien, parece ser que poquito a poquito vamos encontrando la fórmula. A mí me haría mucha ilusión encontrarla, porque siempre hemos dicho que la idea nuestra es de montar un evento, que en este caso es sobre Commodore, pero que sea exportable a cualquier otro sistema, a cualquier otro colectivo, en cualquier otro punto de cualquier sitio del mundo. O sea, entonces, si podemos dar una pauta de cómo gestionarlo, y si tenemos, primero, claro, tendríamos que tener algo de éxito y de continuidad. Y si realmente eso es así. ¿Raúl? Pues que cualquier sitio puedan montar. No, sí, Raúl, para lo que tiene que decir. Corta el micro, Raúl, me cago en. A ver, mute. Que te afeites la perilla, Raúl, tío. Que no son los 90. Ahora se lleva esto, coño. Bueno, chicos, pues vamos a ver. Creo que hemos hecho un repaso a prácticamente todo. Bueno, recordar, ¿cuándo es esto? Porque también es la semana que viene, pero esto hay que decirlo también. A ver si va a haber algún despistado que vaya mañana mismo. Y todavía no, ¿eh? Esperad un poco. Con ansia. Claro. Es la semana que viene, el día 13, ¿no? Día 13. 13 de mayo. Efectivamente. Pues nada, ahí 13 estamos. 13 del 5 del 17. 13 del 5 del 17. Todos números impares. O sea, tiene que salir mal por narices. Por cojones. Ahí, en la Fontana. Hostia, pero ahora una cosa que digo en serio. O sea, yo creo que están casi todos los grupos que hay en España que traten el tema de Commodore, ¿no? Sí, sí, casi, o sea, todos estamos. No sé si nos falta. Hombre, algunos nos faltará, pero. O sea, si conseguimos hacer que el evento en este formato perdure, hostia, yo tengo muchas ganas de veros, Dios. Tengo muchas ganas. De encontrarnos, de verdad. No, ni tanto. Ese calor mutuo, ¿eh? Hace falta. Es mutuo, mutuo el sentimiento, sí. Esto. Hay a ganas, ver, con Iván, aún puedo verme. Con Raúl me voy viendo. Con Sikus también, o sea, con Seba, etcétera, etcétera. Pero joder, que la gente que venís de fuera, tío, pues tengo muchas ganas de poder pasar un rato con vosotros, de verdad. Yo quiero hacer, ya que es casi estamos, yo quiero decirle a la gente que venga, que nos vamos a reír mucho. Esto es un cachondeo, vale la pena. Yo creo que es un evento hecho con el corazón. Desde luego que sí. Se nota, cuando estás allí, una de las cosas que se nota, aparte del calor humano allí, porque es un recinto pequeño, hay que decirlo, pero se está bien, pero bueno, se estaría mejor una ventana un poquito abierta. En fin, que tienes razón con lo que dices, tío. Y por eso este año vamos a tener un ventilador industrial. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ya lo tengo preparado. En mi coche voy a meter 6, 7, 8, son 9 teles, las máquinas y un ventilador industrial. Y eso. ¿Qué? Eso como. Sin voy a hacer la foto, como sin de escuadra. Sin remolque ni nada. Oiga, ¿dónde va usted con 9 teles? Yo voy, vamos. Madre mía. Al punto limpio. Ya te digo. Limpio me van a dejar el punto. Joder, tío. Entonces, las ocasiones que si das la vuelta a las frases es peligrosísimo. Pero bueno. Pues yo. Por mí, creo que el repaso ha sido bastante profundo. y yo creo que no queda más por decir, no sé, a ver. Sí, lo de la SEO Compo, que todavía sigue. Sí. La España SEO Compo todavía está en marcha. Ah, perdón, vale, hostia, venga. La compo, la vale. A ver, que no sé. Venga, si voy a buscarlo por aquí. SEO Compo. Sí, no he dicho nada. A ver, voy a poner un poco en antecedentes. Iba a grabar un vídeo explicando lo peor. ¿Para qué? Si luego no ve ni Dios. La cosa es esta. Hasta ahora tenemos un juego del 87, otro de no sé cuándo, de ahora, de este año, ¿verdad? De la chica esta, de Lana Vance, que tiene una pinta que flipáis, o sea, no te lo puedes ni creer el pedazo de juego que ha hecho la hija puta. Y luego tenemos el gilipollas del Gabache que mandó la cinta y que... Ah, ¿qué pasó con ese? ¿Qué pasó? ¿La ha recuperado o no? Puta mierda, puta... Viva France, mierda, ojalá gane el Le Pen, que se jodan. Pero un puto desastre, o sea, hay que ser subnormal. Me manda una cinta de hace 30 años, o sea, no están ni marcados los tiempos ni nada. Como sé que el tonto este no va a este programa ni nada, yo lo digo a todos vosotros sin confianza. Entonces, a ver, que no mandéis cintas. O sea, el tío, pues vale, lo tenía en un cajón, lo ha mandado, yo he intentado sacarlo. A ver, yo no soy un super informático ni soy un puto crack. Yo he metido con la última, te he hecho lo que me han dicho y ahí no sale nada. Una puta mierda. Entonces, lo que voy a hacer es delegar en otra persona el marrón. Cuando vaya a explorar, llevaré la cinta y intentaré hablar con alguno de estos, con Ian o Paco, alguno de estos que sabe algo más que yo de esto, y le digo, oye, esto que se puede hacer. Que sale el juego de ahí, de puta madre. Si no, pues le haremos un premio al puto Gabacho del más inútil de la... Igor, perdona, pero es que lo hemos invitado como ponente a Explora, el tío este. ¿A quién? Que nos ha dado la confirmación esta mañana, el francés. Hijo de puta. Pues te imaginas. Va a ser un pedo de puta maravilla. Le iba a meter la cita por el culo. ¿Cómo te lo digo? Di que no he perdido mucho tiempo tampoco, pero los tres días montando todo el puto tinglao con la cinta para adelante y para atrás, y encima, claro, al menos en otras máquinas oyes el ruidito de cuando carga, más o menos te puedes guiar, pero el Commodore es sordo en eso. Entonces, es una putada. Yo pongo el cacharro, va el tiempo para adelante, la máquina hace un ruido, se suelta, se para y no hay nada. Y digo, vale, toma por. Pero bueno, ya espero que alguien lo sepa resolver mejor que yo, ya está. Y que entra, pues entra, y que no, pues. ¿Y eso? ¿Y qué pasa? ¿Y dónde están los juegos que está haciendo la gente aquí? ¿Eh? ¿Los españoles? ¿Qué? ¿Al final va a ser verdad lo que dicen los alemanes? ¿Que sois unos putos vagos? O sea, ¿no es una puta de los juegos? Que ya, vale. Que a ver, o sea, si tenemos... Pero Igor, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, cuando se presenta la declaración de Hacienda, ¿qué día se presenta? El último día. Pues ya está. Ya está. También es verdad. Me olvida que sois españoles. Tienes razón. El 2 de octubre. No os preocupéis. Yo me ando pegando. Mi hija estaba haciendo un juego para presentarse. Empezó muy fuerte. Y ahora pregúntale. Ahorita déjame en paz. Déjame en paz. ¿Qué estoy haciendo? No sé qué. Andamos todos igual. Entre una cosa y otra, pues. Se hace cuando se puede. Aprovechar. Hombre, yo, los que tengáis muy avanzado, empezaba a quitarme ilusiones. Y decir, bueno, va. Esa nave que iba a meter, mira, toma por culo, ibas cerrando. Al final, así me salen a mí los juegos, ¿qué te crees? Ay, son cortos, no me hacen cortos, pues me aburro. Al final... En un momento que ya el trozo de la mierda se digo, voy a hacer otra cosa, tío. Al final sale un punk. No, oye, que salga, hostia, a ver, una cosa que me pudre mucho de la gente que está en contra de los makers y del SEO, que eso es que siempre están diciendo lo mismo. No, es que no, eso no está programado, es que no sé qué. A ver, ¿cuánto puto programa hay en este país, que lleva haciendo sus putas maravillas y no he visto una puta mierda? Más que cuatro fotos. Desde que empecé en esto hace 3 años, que empecé a enseñar, lo que suelo ver muchísimo es gente criticando a los demás, porque para eso tiene tiempo todo de Dios, en este país es la bomba, todo el mundo critica a los demás, pero no veo luego que le haga una puta mierda, más que hablar, porque luego no se ven los juegos en que salen. Es así. Sacar, hacer cosas, yo no tengo ningún problema. Tengo ganas de ver cosas nuevas y algunas tengo localizadas, pero me cago en Dios, al menos tener la puta vergüenza de hacer algo. Y no estar ahí meándose en los demás diciendo, no, es que eso está hecho con un maker, eso es una mierda y no sé qué, es un juego muy corto. Es un juego, gilipollas, hazlo tú. ¡Tonto! ¡Que es tonto! Hostia, ya está, ya he dicho que te meto. Que está dando la marcha el concurso. ¿Ya? Venga, presentaros. Venga. Sí, muy sí, bien. Ya. Voy a tomar la pastillita. Es verdad. A ver, por eso te estoy dejando, porque tienes toda la razón. Me toca los cojones porque yo sé que hay gente que está haciéndolo y ahí. Es como, pues siempre es igual. A ver, estás tú, Canseco. Tú lo vas a sacar, sí o sí. O sea, lo sé. O sea, por muy churro que sea, va a salir. O sea, y así. No tiene que ser. Pero luego hay gente. Pues, como Luismi, que está ahí y no lo va a sacar. No me lo va a sacar. Ya verá, ya. Me estás yo sé que me estás provocando, pero al final lo sacaré. ¿Qué? Lo importante no es terminarlo o hacerlo o terminarlo bien, de puta madre. Es hacerlo y pasárselo bien haciéndolo. Claro. Es que si al final acabas estresado, pues como pasa con una jam, la Big Big Jam del año pasado, por ejemplo, te acabas estresado. Porque llega el plazo, tienes un tiempo muy límite. No sé qué. Pero aquí tenemos tiempo de sobra, en teoría. ¿Qué ocurrió? Lo que decís vosotros. Llegará, pasará septiembre y ¡hostia! ¡A su compo! Y presentaréis cosas, llegarán cosas fuera de tiempo y luego habrá quejas de que ¡ay, no! Es que yo mandé y no me acogí. A la tomar por culo. Si estoy con un puto gabacho, llevo 2 meses para sacar una cinta, lo que no puede pasar es aquí al final del concurso. O sea, y luego, aparte de eso, las... Ya se verá. Se hará lo que se pueda. Que ya es mucho. Yo es que estoy pensando que, o sea, ¿por qué no amplías el margen hasta Navidades? Que así saldrá... Una olla. Os jodéis. Así, y ya está. Y sale y no sale. Ya está. Como salen tres putos juegos. Me da igual, ya tengo tres juegos. Aunque tengo que presentar la cinta vacía. O sea, me da igual. Saco la cinta así y mira, ¡tercer premio! ¡La cinta esta! Y la toma por culo. Vale. O sea, ya me jodería que ganase un gabacho con una cinta. O sea, porque él no tiene ni juego. Con la cinta y el tío sigue el premio. Digo, ¿me jodas? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es así? Bueno, en todo caso... ¿qué? A ver, termina, venga. No, a Suso le quería decir. Suso apunta, el año que viene es la entrega de premios de Spanish Ocumpo, ¿vale? En Explora Commodore. Ponme una hora buena. O sea, no... Las dos. Justo delante de los músicos. No. Bueno, come a las 12, como salen más o menos así para poderme ir a comer. ¿Qué te parece? O si no, mejor aún, casi al cierre. Y a tomar por culo. Así es, el que tenga que llevarse el premio, que se jode, que se quede ahí todo el día. O sea, ya que estamos ahí sufriendo, que sufran ellos también. O sea, digo yo. Es buena opción, Claro. Yo la verdad que de todo lo que has dicho, me quedo con una cosa que sí que es muy, muy, muy interesante y que va con nuestra filosofía prácticamente ya de vida, de los que estamos por aquí, que es: lo importante es disfrutar mientras haces el juego. Seas con Seuco, con otras herramientas, o sea, programando a pelo, ¿vale? Es disfrutarlo. Y yo he estado probando Seuc, porque Igor me ha hecho unos cursillos, igual que a mí, le ha hecho algún otro cursillo a 50 personas más, y va un poquito de culo, y está insistiendo ahí para que probemos, y la verdad es que es muy divertido, o sea, es muy divertido. Es gratificante. Luego el juego saldrá, no jugará, sí, es gratificante, está muy bien, y es vicioso, la verdad, y al Seuc también es vicioso. A ver, la cosa es que lo paséis bien. Para pasarlo mal ya hay otras cosas. O sea que yo también recomiendo a la gente que está por aquí o que nos pueda oír, escuchar o ver, pues que haga la prueba, porque es que es muy divertido. Aunque sea una pantalla, ¿eh? Es muy divertido. Está muy chulo. Muy bien, Suso. Muy bien. Luego te pasaré un poco de información. Bueno, me haces el ingreso directamente a cuenta. También. Hombre, luego hay otra cosa que sí quería deciros. Lo que sí quería deciros es que en Semana Santa empecé a hacer una guía para inútiles, porque a ver, he sido tan inútil como vosotros haciendo juegos con Seúl. Entonces me he encontrado en la misma situación que todos, de llegar a un punto en que no puedes avanzar, además, y me sé varios trucos. Y sí tenía intención de pasarlo al limpio, pero como sois un super artista, pues empecé a hacerlo a mano, directamente en un cuaderno. Es un poco coñazo. Y un problema que tenemos la gente que andamos metidos en mierdas estas es que no tenemos mucho tiempo para hacer. No, lo paso aquí, luego a limpio y no sé qué. Entonces, mira, en mi línea, me parece que un día de esto me va a poner el culo de cogerme una cámara de vídeo, un palo, y me voy a grabar a mí mismo y os voy a explicar todo directamente, pues a modo de vídeo tutorial o lo que sea. Más que nada porque me resulta más fácil ir trabajando sobre algo en concreto y hacerlo en directo. O sea, a mí no me... ir escribiendo y... ¿A qué? Es que no. Me sale mejor ir diciéndolos directamente. Es que yo os veo delante del ordenador y... ¡Ay, qué guay! ¡Se mueve! ¡Uy! Y bueno, dispara. ¿Y por qué dispara esa nave? Eso me ha pasado a mí también. O sea, esos fallos que os pasan a vosotros me han pasado a mí, sí o sí. Entonces, sería que al menos que tengáis la suerte de poder acceder a esa información. Porque yo cuando he tirado de Inglaterra y de Lemon y su puta madre, pues no, porque la gente hace sus cosas, se las calla, igual te comentan alguna cosa muy concreta, pero nunca te dicen en serio cuál es el proceso de estas cosas. Y el proceso final es el de toda la vida. O sea, oye, pero los videotutoriales que hiciste tú estaban muy bien, ¿eh? Ese es uno muy concreto para hacer un juego muy concreto, que es el 42. Sí, pero hay más, hay otras cosas también, hay otros trucos por ahí. Pero de ahí se puede sacar mogollón de cosas, yo creo. Pues, hombre, ya, se pueden sacar mogollón de cosas, pero ¿sabes lo que pasa? Que los que ya están andando con el SEUC, digamos que ahí tienen la guía, te pasa un tipo de juego. Y al final, ¿qué ocurre? Que el que ve el vídeo se cree que solo se puede hacer ese tipo de juego. Es una putada. A la hora de enseñar cosas, lo que haces es también predisponer a la gente a que haga lo que ven. Sí, no, pero no se les ocurre. Al ser un ejemplo de principio a fin, porque, joder, sale un juego. A mí me ha salido un juego. No lo voy a publicar, pero a mí me ha salido un juego. Hostia, yo creo que de ahí puedes sacar muchas ideas. Hostia, un boss. Cómo se juntan dos sprites para un boss. Te sirve para vertical, horizontal o como te dé la gana. Y tú, es un poco muy inteligente, pero un suso que va a sacar. O sea, si yo la ve y dice, espérate, joder, esto no es porno, boom, cambia. Cerrar. Bueno, sí, también es verdad. A ver, si el único vídeo que he visto es el que está yo saliendo de la ducha. Es el único vídeo que he visto. O sea, que no sé yo qué pensar. Entonces, a ver, que os digo que hay cosas que me parece interesante que sepáis. Y bueno, de hecho, muchas cosas que he ido hablando con gente, las tengo más o menos guardadas para un día publicarlas todas ahí y para que tengáis, porque se me parece un material súper interesante. Explica un montón de cosas. Yo creo que la fórmula de Igor es bastante, bastante buena, porque lo que ha hecho es decir, oye, yo te doy ciertas herramientas, pero no dejes de banda de que lo que hay que hacer es ensayo-error, que es lo que he hecho yo, ¿vale? Yo, hay mucho ensayo-error que a mí me ha desesperado, y entonces, ¿qué he hecho? Ya te hago una guía para que no caigas en este error, no te deprimas y acabes dejando el SEUC, ¿vale? Ah, pero por otra banda te dice, oye, yo te doy estas potas, tal, pero lo otro tienes que esforzarte tú un poco, ¿vale? Ver lo que tienes que hacer y conseguir. Me explico. Sobre lo que decía, por ejemplo, de un boss o de un final de pantalla, o de hacer unos sprites o escoger unos colores, etcétera, etcétera. Claro, hay cosas que tú puedes currarte un juego de lujo y llevas 5 días trabajando en él y al sexto día te das cuenta que has cometido un error. Y hostia, claro, volver para atrás y volver a empezar, pues ese es el tipo de error que en los tutoriales de Igor te avisa, o que él por privado te avisa y te dice, oye, ojo, porque te vas a encontrar con esto. Ojo, primero coge papel y lápiz, ¿vale? Y dibuja bien. A ver, esas son cosas que yo no hago. Yo sé más o menos lo que hay que hacer bien. Luego, ya te lo hagas o no lo hagas, ya es problema tuyo. A mí me pasa igual. Yo me pongo, es tan goloso el programa que no te pones a hacer directamente el papel, te pones en la máquina. Normalmente, cuando te das cuenta, llevas un par de horas ahí perdidas. Entonces, sí, bueno, yo tengo un juego a medias que son llevo 3 fases y al final de varios final bosses he hecho solo uno, ¿vale? Para optimizar un poquito los recursos y poder estirar un poco más el juego, que esto también es un tema muy interesante, en el cual Igor hace mucho hincapié. Digo, oye, lo primero es conocer la máquina y saber las limitaciones de la máquina y dónde puedes llegar. Pues no, te vas a hacer una currada de juego y te lo vas a fundir en un level. Esto tiene lo que tiene, ¿vale? Entonces hay que reaprovechar mucho código, hay que hacer las cosas con cabeza, hay que pensárselo mucho antes y hay que hacer las cosas también con mimo, ¿no? Bueno, es un pesado, Chuso. O sea, eso es obviedades. O sea, siempre dices lo mismo. O sea, eso es obvio. Sí, claro. A ver, aquí el problema que sí, yo veo es... Es obvio cuando ya lo has hecho. Claro, pero a ver, tú eres como Doriano, cabrón. O sea, tú lo ves, tú tienes una ventaja respecto a mucha gente que se mete directamente a esto, que sabes muy, conoces bastante bien la máquina. O sea, hay gente que se pone el Commodore, que ha jugado a Commodore, si imagínate, se mete a hacer algo con el SEUC por accidente, la primera hostia en la frente es el pixel ladrillo, y dices, ¿y eso qué ha pasado? Porque tú cuando juegas Bueno, sí hay juegos que llaman mucho la atención, pero muchos juegos no te percatas de cómo están hechos. Hasta que te toca hacer tú el dibujo y te haces una X de píxeles y de repente te sale una raya rara y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no me ha hecho así? Eso es, a ver, que yo entiendo que los que es que está muy bien que avisar a la gente, enseñarles, no enseñarles. Pero bueno, participáis, participar. Lo importante es eso. Además, me da igual. Que es que el Suso me ha puesto más calentado la cabeza, ¿eh? Que siga bebiendo, por favor, este hombre. Y en principio, eso. Que tendréis. Espero poder ayudaros más. Y, pero os animo a que os presentéis. O sea, va a ser un año bonito. Es el 30 aniversario del SEUC. Y yo creo que está bien darles en el morro a los putos británicos con el tema este. Pero bueno. Sí, no, mira, yo por ejemplo le he estado dando a los tutoriales estos que hace del SEUC School, que los tiene colgados ahí. Qué cabrón. Eso sí más o menos he conseguido hacer lo mismo que hizo él en el juego. Solo me falta lo de las barras de colores en la pantalla de presentación, pero bueno. Eso mola, tío. Y un pequeño fallo que no sé por qué. La música en la pantalla de presentación me hace una cosa rara, pero bueno. Eso habrá que preguntárselo, si un caso. Oye, pregúntale a él, le encanta. Le encanta. Le pasas el código y te lo jode todo, o sea. Es la hostia. Es verdad, pasa de ti. Es verdad. Le mandas, le dices, oye, tengo este problema, de repente te manda otra cosa que tú no has pedido, y te quedas alucinado. Y dices, ¿cómo es cierto, hijo puta? Si no te he pedido esto. Pero bueno, oye, encantado. Aprende idiomas. No, aprende idiomas, Igor. Aprende idiomas, ¿qué? ¿Parlo catalán o qué? Escolta, tú. Nada, porque falta la vaya. Hombre. No, yo lo decía por eso. Porque cuando estemos allí, pues el que quiera saber cómo se hace para poner una música o para que el sprite del personaje cuando muere se quede en el sitio donde estaba y cosas así, pues eso me lo poco que sé, lo intentaré. Caseco, pues adivina en qué vídeos vas a colaborar tú dentro de poco. O sea, así, como te lo cuento. ¿De qué? O sea, lo mismo que... Joder, yo lo que grabo yo a cabo del SEUC, o sea, a mí me explicas eso, o sea, como estás explicando aquí, hablando con nosotros ahora, y no solo me lo aclaras a mí, sino que se lo aclaras a un montón de gente, tío. O sea, bueno. Luismi no, pero yo te voy a dar un beso en el culo. O sea, sí, claro. O sea, Luismi es un... No te da a ver, si lo hago con la cámara del software libre, ¿y eso me lo voy a hacer con esto? Pues joder, tío, ya te digo, yo te lo agradecería un montón, y igual que yo, un montón de gente. Sí, porque el Bailey es un... Ya sabes, vale, es normal, es una cosa súper habitual de hacer. Él no tiene problemas, no ve problemas en eso. Pero yo que estoy con Makers, ¿qué te voy a contar? O sea, lo más cerca que he estado de un programa es el del microondas, o sea, así es. De algún programa de la tele también. Además, no, a ver, que yo también tengo ganas de aprender, a ver los trucos esos que te sabes. Yo, los trucos míos son de cartón piedra, míos son de del negocio, vamos a decir. Yo me sé, ¡ay, mira! ¡Magia, magia! Esto aparece por aquí y se va por allí. Un poco más, y algo más de gráficos. Sí, no, en los tutoriales ya sabía cositas interesantes. No, hay algún truquillo más, ¿eh? Hay chulos. Bueno, chicos, pues vamos a... con esa recomendación. Vamos a celebrar el cumpleaños tuyo. Luismi, ¿dónde hemos quedado para tomar algo? Bueno, pues mira, ya os invitaré algo allí os invitaré algo. Ya pensaré a ver qué se puede hacer. Bueno, pero claro, si vais 14.000, yo qué sé. Pero bueno, no sé, ya pensaré algo. Ya. Una sidra asturiana. Sí. ¿Tocará medio chupito o algo así? Pues vamos. Pues ya, lo justo para ser así. Lo justo los labios. Sí, y feliz. Vale, pues nada, muchas gracias, hombre. Claro que sí, Igor. Que no, que digo que está muy bien la charla, pero bueno, que yo creo que eso lo podemos comentar más días, ¿no? Todavía quedan más días que yo que sé. Y lo que es la explora, pues lo podemos dar por terminado, a no ser que tengáis algo más que comentar. Como dije antes, alguna cosa que se nos haya olvidado. No, yo simplemente hacer un pequeño recordatorio de cuáles serían los stands nuevos para este año, que son Tromax, que se va a venir con tres comodores, la gente de Sputnik World, va a venir también Amiga Wave y Commodore Spain, ¿vale? Aparte de este último fichaje que hemos hecho de Jesús de la Torre, entonces ya... Uh-huh. Yo creo que ya el año que viene, como venga alguien más, Tete, nos vamos a tener que ir para otro lado. Esto va a petar. Lo que hemos hecho es la gente de Commodore Manía, Commodore Plus, han tenido que reducir su espacio. Las tres mesas que teníamos de exposición, la exposición nada, o la miráis por internet en fotos porque que no hay sitio para más. Commodore Forever, Jesús ha tenido también que reducir más de medio metro su mesa. La gente de Retro Scroll, Game Museum, Pixels Mansion también hemos pasado de tres mesas a dos. Bueno, todo sea que tengamos que perder espacio para poder dar cabida a más gente, a muchos más grupos. Correcto. Claro que sí. Ya no creo que sí. No, no. Pues sí. ¿Qué ha pasado ahora? ¡Qué muy muy taja! ¡No te rías, no te rías! ¡Me he perdido! ¡No te rías! ¡Ay! No sé. Ya lo explicaréis porque no sé de qué va. Pero bueno. No, voy un poquillo doblado, Luismi, perdona. Ah, que tenía cierto doping la cervecilla. Sí, estoy aquí un poco tolay en el sofá. Me he quedado como acuclillado, ¿sabes? Ahí. Vale. Bueno. Venga, pues nada, venga, vamos a darle candela y terminamos. Terminamos esto animándoos a que si tenéis tiempo el próximo fin de semana, si venís de fuera, pues así podéis pasar un par de días ahí en Barcelona, que es una ciudad maravillosa. Y dejaros los dineros, que también es cara. Pero... Es verdad, Luis. Es así. Sí, sí. Y... Más así te has equivocado, Luismi. Bueno. Pero nada, merece la pena. Y bueno, y el sábado, día 13, pues si tenéis la oportunidad de pasaros por ahí, pues genial, nos veremos, saludadnos, darnos un mordisco, no sé, lo que queráis, porque somos gente normal y no sé, y no... Y se ríe, tío. somos gente normal. Joder, es que hay gente que, claro, te ve a través del vídeo este de YouTube, o a través del podcast, te escucha, ¿no? Y cuando te ve en persona, pues claro, igual a mí me pasaba, te sientes un poquito intimidado y le ves desde un poquito lejos, ¿no? Y no sabes qué decir, pero nada, rompe de hielo, simplemente saludad, hombre, Luis mío, o Luca, o Iván, o Igor, o yo qué sé, o Raúl, o Canseco, el que sea, o Sikus, pues... el que sea, a saludar y ya está, que es para divertirse y pasar un buen rato todos en conjunto, ¿vale? Así es que sin más, vamos a despediros a todos. Voy a empezar por la izquierda en este caso, rápidamente. Venga, Sikus, muchísimas gracias por estarte aquí este ratito y nos vemos pronto. Y decir eso al público, que realmente hay gente que me pregunta, oye, no tengo conocimientos, puedo venir, no puedo venir. Decirle que eso no importa, que al final aquí no se hace ninguna prueba de examen para entrar y que lo importante es respeto y ganas de divertirse. Que si no conocen el sistema, que vengan a conocerlo, y el que sepa, pues que venga a conocer gente con su afición. Que aquí no hace falta ningún experto para disfrutar del evento. Que al final, como duele la excusa para pasar un buen rato y reírse. Muy bien dicho, sí señor. Muchas gracias, Sikus. Igor. Muchísimas gracias por pasarte por aquí un ratito, como siempre, con el buen humor de siempre. Y nada, que nos vemos en una semana, campeón. Hola. En un día. Majestad, majestad, nos vemos. Chao. Hola. Estamos, reina. Venga, Suso, buenas noches. Muchísimas gracias, Luca, por pasarte ahí un ratito también. Nos vemos en una semanita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luismi. Un besito muy fuerte y muchas gracias también por haberme invitado, Canseco. ¿Quién me ha llamado marica por lo bajini? O sea, me estoy diciendo Canseco y yo digo, es un marica. ¿Pero esto qué es? Estás paranoico. O sea, oyes voces ya. Es posible. Es... Es la risa, esto es un cachondeo. El que tenga ganas de hacer el indie un buen rato, que se pase a saludar. Eso es. Que como dice Luismi, somos gente muy normal. Muy normal. Normalmente. Como todo. O anormalmente. Bueno, es igual. Raúl, muchas gracias, Luca. Nos vemos en una semanita. Raúl, nos veremos otra vez ahí a primera hora de la mañana. ¿Estás por ahí? Sí, ¿no? Ha estado muy bien esta media hora, tres cuartos, ha estado muy bien, ¿eh? A escuchar, ha estado muy bien. Sí, nos vemos allí a primera hora. Si ha estado bien la siesta, ¿no? Está bien. No, hombre, que es un placer escucharos, que se aprende mucho, se aprende mucho. Venga, muchas gracias a ti y mucha suerte ese día, que es un poco estresante ahí el estar ahí pendiente de todo el mundo. Oye, ¿dónde está este? Vete para allá, tal. Joder. Bueno, forma parte también de la taberna, que es aquello también un poco, y también tiene su punto diferente. Y bueno, pues para completar un poco todo, ya lo sabes. Muy bien, muy bien. Venga, pues nada, una semanita nos vemos. Un abrazo, Raúl. Igualmente. Iván, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias también a ti. Nos vemos pronto. Una semanita y a pasarlo bien. La gente que pase, que salude. Puede que no le hagamos mucho caso porque vamos un poquito a tope, pero sí, sí. Y sobre todo que se siente y que disfrute de las maquinitas y que las toque y que juegue a lo que quieran y que pidan. ¿Mm? Que también. No hay problema. Muy bien, muy bien. Y a pasar un buen rato. Fenomenal, fenomenal, Iván. Muchas gracias. Y por todo lo que estás haciendo ahí de fondo, que no son otras cosas raras, cosas que se van a ver. Lo que haga falta. Venga, un repasito. Sikus Game Museum. A ver. ¿Quién es Fellow Gister? Este es, no sé quién es. Será un usuario que se ha ido. El Suso de. ¿Cómo es la página tuya? El Suso.com, ¿no? ¿Luca? El chicho.com, sí. Algún día la voy a actualizar y todo. Vale. Pero bueno, cada vez tengo menos tiempo, Luis, de escribir. Y al final hay lo que hay. O monto el evento o escribo. Vale. Es todo muy complicado. Vale. Raúl, el tuyo es pixelsmansion.com, me parece que era. Sí, bueno, la cuenta de Twitter, @pixelmansion, cualquier cosa de ahí estamos. Vale, es que se me había olvidado decir esto. Game Museum es gamemuseum.es, ¿no? Sí, correcto. Game Museum. Con Y, ¿eh? Con Y. Gay. De gay. Y Tentáculo. Tentaculopúrpura.com es Iván. Com, sí, señor. Vale. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Y Canseco, falta la mente lógica aquí tras todo esto. Muchísimas gracias por pasarte aquí esta noche, como siempre, encantado. Canseco se ha ido. Y un aplauso para Canseco, va. Un aplauso para Canseco. ¿Pero por qué? Qué cabrón. Me dejo solo, tío. Yo no hago nada. A mí me gusta por ti. Venga, va. Qué bueno. A mí también me gustas tú, pero está mi novia aquí al lado, no puedo decírtelo. Ay, te lo he dicho, mierda. Venga, pues nada, en una semanita bueno, pues nos vemos. Sí. En una semanita cascarla. Digo. ¡Uy! Eso, sí. Nos vemos. Oiga, vaya, nos vemos. Y a toda la gente que está en el chat, me voy a poner así un momentito. Muchísimas gracias a todos por este directo tan divertido, entretenido para toda la gente en el chat. Si nos veis en diferido, pues espero que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos, pues si es posible, mañana, que bueno, voy a estar un poquito con celebraciones. Y espero hacer algo a la noche, a ver si es posible, ¿vale? En todo caso, que paséis un buen fin de semana. Nos vamos. Chao. Musiquita de final. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.